FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estamos comenzando recorte informativo en este lunes 9 de abril. Luego de unos días de trabajo arduo junto con el equipo de la 90.1, transformando y poniendo a disposición a esta radio comunitaria hacia la comunidad. Tomar la palabra y utilizarla a la radio como un medio de comunicación y la posibilidad de estar conectados uno con otro. Muchos llamaban por teléfono y decían que al no tener electricidad buscaban esa radio vieja que estaba en algún lado, la ponían para poder compartir entre todos algo que se esté diciendo. Allí aparecía la 90.1 como una opción para escuchar y pudimos realizar con la ayuda de otros compañeros a partir del día viernes, cuando recuperamos la electricidad, transmisiones especiales. Esto fue el viernes en horas de la tarde, el sábado a las 11 de la mañana era la convocatoria para continuar. Esto se extendió hasta las 7 de la tarde del día sábado y ayer domingo también estuvimos al aire comunicándote a vos los mensajes de otras personas que están en barrios diferentes pero que han sido víctimas también de este temporal que muestra evidencia las fallas estructurales que hay en materia de infraestructura. Hay casas de material destruidas completamente, pero la cantidad de casas precarias que existen en Moreno favorece también a que los daños sean mucho más grandes y las historias más tristes. Cuando empezábamos el recorrido el día jueves, llegábamos a La Porteña, ese asentamiento del cual habló tantas veces Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez, en donde los vecinos decían que querían un lugar para vivir. Ni siquiera hablaban de cómo, sino que mencionaban un pedacito de tierra. En ese espacio donde se acercaron muchos y tomaron las tierras, falleció una mujer que vivía en una casilla. Cayó un árbol y los vecinos hacían el relato de lo que había pasado. Algunos pudieron irse, algunos no estaban en el lugar cuando la tormenta llegó. Ella estaba ahí, cuidando su casilla, cuidando lo poco que tenía. Historias de este tipo existen. Hay también relatos de personas que no pueden entender lo que pasó. El día jueves era más de shock. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo nos organizamos? En Casasco la imagen era esta, todos trabajando. Grandes, chicos, los niños dando vuelta, buscando si conseguían algo de agua, colaborando con sus padres. El día jueves fue un día de desorganización, pero también de shock y de no saber para dónde ir. El reclamo de la gente se hacía cada vez más fuerte. ¿Cómo pasar la noche? ¿Cómo hacer para que podamos entre todos solucionar esto? Sin embargo, la lucha era constante. El día viernes ya, ante el reclamo y al ver también y ser conscientes muchos de la magnitud del temporal, empezaban a llegar algunas colaboraciones por parte del Estado. Y lo que se pedía, a pesar de que se había perdido todo, era agua. Porque somos electrodependientes. Para tener agua necesitamos luz, la mayoría de los morenenses. Muy pocos tienen agua corriente y los que tenían agua corriente tampoco tenían acceso por las dificultades que hubo en todo Moreno. De esto se trata y intentamos con los compañeros de esta radio de transmitirles a ustedes lo que estaba pasando, de saber que en Paso del Rey la situación es muy complicada, que en Álvarez también, que la mercadería no llegaba. Cuando hablo de mercadería, hablo solamente de agua. hago esta aclaración. En algunos lugares llegaron chapas de cartón. 5 chapas de cartón por familia. Después aparecieron las imágenes de gobernantes, de funcionarios, diciendo que se estaba haciendo un gran operativo. Más tarde también apareció el Estado representado a través de sus fuerzas de seguridad, el ejército y gendarmería, que en primer lugar no estaban en el distrito, o por lo menos no los vimos, empezaron a recorrer las calles. ¿Qué hacían? Llevaban los camiones de agua hasta el lugar donde se tenía que distribuir y luego continuaban el camino, cuidando los comercios y cuidando que este orden, que ya no existe, vuelva a su normalidad. Con mucha precaución manejábamos los datos y lo seguimos haciendo de esta radio, porque ante la ausencia de electricidad el miedo se instalaba y ya conocemos de situaciones de caos y también de pánico. El miedo, pero también en el ojo, más que nada era enojo, bronca, indignación, porque no se veía a los dirigentes, a los funcionarios, caminando las calles. Transcurrieron los días y en algunos barrios esto fue cambiando. En otros, todo sigue igual, o así dicen los vecinos. Nosotros vamos a seguir caminando porque, evidentemente, a recuperarse de un hecho como este va a tardar muchos días, pero estamos aquí nuevamente en la 90.1, en este programa en Recorte Informativo, para abrir las líneas de comunicación, para hacer un resumen a través de los audios que tenemos de lo que pasaron estos días a partir del día miércoles, y también escuchar la palabra del intendente Mariano Hues cuando explicaba cuál era la ayuda que había llegado, que llegó por parte de Nación y también la provincia de Buenos Aires. Scioli estuvo en Moreno, recorrió los barrios. Nada alcanza. Imagínese usted que hay familias que perdieron casas enteras. Perdieron todo. No va a alcanzar con un poco de agua. Y esto va a llevar tiempo. ¿Cuánta paciencia hay que tener? Estamos aquí en la 90.1, Fernando Ochoa, Bernardo Tosi, mi nombre es Cintia Medina, nuestro compañero Rubén Bustamante. Estamos para transmitir y para comunicarnos, para que la voz se levante y para continuar con esta radio recuperada. De tu pelo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe cinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. De aquí que ya no tengo remedio, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Soy buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Cierto, duende, cierto. (Risa) quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amateiguis inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Dando comienzo de esta forma al programa de hoy, recorte informativo el día 9 de abril, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Fernando Ochoa ya está en los estudios. Ayer hiciste un recorrido, Fernando, por los cortes que se extendieron por ruta 25. Hubo dos cortes y uno en Gaona, que luego empezó a circular. Buenos días, Cintia, buenos días a los oyentes. Sí, diferentes cortes que se realizaron. A mediodía también se habría realizado un corte en la zona de Cascallares, más precisamente en Loma de Casasco, porque volvió la luz en algunos puntos del distrito y en otros no. Entonces los vecinos están reclamando, pasan los días, no tienen respuestas, no aparece nadie y siguen sin luz y sin agua. Ese fue uno de los motivos principales de los cortes que se realizaron este fin de semana, y más precisamente como los que señalabas en el día de ayer. Recordamos, al mediodía, en Moreno Sur se estaba realizando un corte a la altura de la fábrica Bona, hasta ahí llegaban los colectivos, se estaba realizando el corte. Luego se trasladó a Reja Grande, en la zona de colectora Gaona, donde mencionábamos y describíamos en la emisión especial de FM Moreno lo que estaba sucediendo en la zona, con presencia de gendarmería que hacía circular por colectora mientras estaba desierta la autopista del oeste. Nos trasladamos con Javier a la zona de Moreno Norte, más precisamente ruta 25. Primero llegamos a Barrio San Carlos, los oyentes habían llamado avisándonos de un corte en la zona del barrio La Gloria. Efectivamente se estaba realizando La Gloria, pero también los vecinos de San Carlos que estaban realizando estos a pocos metros del barrio Jardines, para que uno empiece a tomar dimensiones donde se estaba realizando el corte, y estaban desesperados porque llegaba la noche, no había respuestas, y lo mismo sucedía en el barrio La Gloria. Exactamente, vamos a empezar a hacer un recorrido, Fernando, si te parece. Va a seguir habiendo expresiones, acciones directas de este tipo, porque la gente observa que hay demoras y las necesidades las tienen todos. Hoy escuchaba a un referente de bomberos en otra radio, para ser más específicos, en Latina, diciendo que no es la forma de protestar, que dificultan también la tarea de las personas que están recorriendo. ¿Cómo le explicas eso a una señora que hace 4 días está sin agua y sin luz? Por eso nos preguntábamos, ¿hasta dónde alcanza la paciencia? ¿Hasta dónde alcanza cuando no ves la presencia de funcionarios municipales, donde no hay nadie que te diga, bueno, ya se está haciendo algo? Recordamos el primer día, Fernando, que nos decían a través de la municipalidad que se estaba colgando en su página de internet todos los pasos que se iban realizando. Cuando no había electricidad en casi todo el distrito. Cuando casi la mayoría de la gente no tenía electricidad. ¿Cómo le explicás eso a las personas? Y una situación algo explicativa de lo que pasa con la fuerza de seguridad te sucedió a vos y ayer, junto con Javier, cuando se acercaban un efectivo de gendarmería para preguntarle qué pasaba en el barrio. ¿Y ellos qué te decían? Lo que decían parecía como que era una cinta que estaba grabada. Por la primera expresión fue, no, están reclamando por por comida. Hasta que se dieron cuenta que estábamos consultando y que esta información iba a salir al aire, me volvió a llamar y me dijo, no, es por los cortes de luz que están pidiendo los vecinos. La gente está reclamando por electricidad, por agua y también por seguridad, que es otro de los puntos que se escuchó en varias ocasiones. Y vamos a empezar a hacer entonces este recorrido el día viernes. Nosotros el jueves salimos a recorrer, teníamos testimonios de vecinos de La Porteña, también de Casasco, que no podían creer lo que había pasado, Casasco en el Plan Federal de Viviendas, uh-huh. y también en las zonas aledañas. Pero hablábamos el viernes con Sara, cuando un corte se llevaba adelante justamente en Ruta 25, y nos explicaban qué era lo que estaba pasando y por qué estaban ahí, hombres, mujeres y niños en este corte. Luego, más tarde, íbamos a conocer también el corte sobre Ruta 23. Vamos a escucharla a Sara, junto con una amiga, el día viernes, aclaramos, sucedía esto en Moreno, luego del temporal. Toda la parte de El Salvador y, bueno, el Arroyo de los Perros. Necesitamos más el agua, porque la luz puede esperar, pero el agua es para todo, para los chicos, para bañarse, para cocinar, para todo. Necesitamos el agua, y lo que estamos haciendo todo esto para el agua, para que nos den que sean bidones de agua. Y bueno, y después, bueno, que los bomberos vengan a... Porque hay todos póster de luz tirados, cables... Un desastre. A mi hija se le cayó todo, la casilla está ahí, mira, ni la televisión vino. La casilla está toda tirada abajo. Yo vivo adelante, el otro vive atrás. Y todo, se le mojó todo. Fuimos a pedir, pero nadie te trae nada. ¿Vos fuiste a la municipalidad? Fuimos a la municipalidad con mi hija, ella, la otra chica también, pero nadie te da ayuda de nada. Dice que primero están los que más necesitan y qué sé yo, pero ella está con los nenes, tiene tres nenes chicos. Yo puedo zafar porque estoy embarazada, porque tengo mi casilla adelante. Igual se me voló el techo, pero me la acomodo yo. Todo lo que es parte de mi techo se me voló todo. Y fuimos a pedir alimentos, leche, agua, y las chapas, colchones, porque estaban todos mojados, las frazadas. Todo agua y hasta ahora estamos sin nada. Están todos los palos de ahí en una casa. Que se está por caer ya el palo de los cables de luz, es un desastre y hay todo criatura. Y queremos esto, que cortamos la calle, nada, pero para porque queremos el agua y algo que nos traigan, porque no podemos estar así. Mi hija, yo zafo, pero mi hija no, está con los tres nenes. Y hay muchos pibes, muchos niños. Chicos, el barrio está lleno de niños, ¿entendés? Y lo que más necesitamos es el agua. Ahora la prioridad es el agua. No pasó. Por ahí es una pregunta que le estamos haciendo a todos los vecinos, pero si alguien pasó para decir, bueno, en tal lugar ustedes pueden buscar agua. Nadie. Encima, el vecino de acá, ayer, el que tiene un hormigón, nos dio el agua ayer. Pero como era tanto, se ve que se enteraron que gente que venía y después nos cortó, ya no nos quiso dar. O nos fuimos, por favor, le pedimos, ¿nos puede dar? No, dijo, nos cortó el agua, no quiere dar agua. No podemos estar. No te quieren dar agua, no te quieren dar nada. Y el corte lo mantienen. Y sí, vamos a mantener, sí. Por lo menos queremos el agua, lo que pedimos, el agua. Habló con nosotros y ¿qué te dijo el policía? Que iba a mandar, iba a averiguar en la municipalidad para que manden un camión. Hoy, más tardar a última hora. Más tardar, pero ¿y qué vamos a hacer nosotros? Si hace tres días ya que pasó y estamos así con el mismo problema. Nos va a llegar la noche otra vez y sin agua otra vez. El día viernes sucedía esto. Sara junto con una amiga estaba en Ruta 25 haciendo el corte. Lo principal es el agua. Esto quedaba clarísimo. Quedaba clarísimo cada vez que nos acercábamos a los barrios. Había muchos momentos, más precisamente el día jueves y el día viernes, de incertidumbre, ¿no? Porque al no haber una fuerte presencia de personal municipal, al no haber información que recién comenzó a circular el día viernes con más precisión por parte de la municipalidad, la gente se movilizaba, intentaba organizarse. Claramente que los primeros movimientos que generan es ver el problema particular. Pero luego pasa a ser colectivo cuando empiezan a ver que todos los vecinos están en la misma situación y que no va a alcanzar una canilla para dar agua para tantos vecinos. Y luego aparece el otro, Fernando, que el día viernes era como secundario. Necesitamos chapas y alimentos, pero principalmente agua. La situación pasaba en los días y se volvía más complicada. Uh-huh. Había que pasar las horas, las noches. Y por eso cada vez el reclamo era mayor. Necesitamos agua, electricidad y asistencia también para poder salir de esto que ha sido la destrucción de muchas viviendas, inclusive viviendas de material en algunos lugares. Vamos a escuchar ahora a una vecina de Cortejarena. Esto también es el día viernes. Perdió su casa por completo. Recordamos, Cortejarena es una de las zonas más destruidas, Paso del Rey, Álvarez, Casasco también, uh-huh. pero lo que uno ve cuando entra a Cortes Arenas realmente es impactante. Vemos esto que te decía anteriormente, casas que quedaron absolutamente sin nada. La gente se detenía y trataba de cuidarse y miraba cómo se iba su casa con todos los elementos claro. dentro de la misma. Esta vecina habló con nosotros y nos explica cómo perdió por completo todo lo que tenía. No, nada, el tema del tornado, estamos reclamando. Ayer vino Mariano Hues a dar una, supuestamente una ayuda a recorrer el barrio. Nos juntamos un par de vecinos, empezó a pasar esquina por esquina y a medida que se aglomeran los vecinos a pedirle reclamos, porque hay casas más afectadas, como por ejemplo el al lado, que le falta todo. A la vuelta hay gente con muchos chicos que perdieron todo, que ni siquiera zapatillas tienen. Bueno, Mariano Hues nos... supuestamente las asistencias sociales nos hicieron todo un censo, lo único que nos mandaron fueron chapas de cartón. ¿Las tenés las chapas para ver? Sí, hace la vuelta, ahora te las muestro, dale. A todo el mundo, a todo el barrio le mandó chapas de cartón. Colchones no llegaron, frazadas llegaron muy pocas, por ejemplo en mi caso me dijeron, colchones te vamos a mandar, después te mandamos la frazada. Pero esto ya pasó más de 24 horas y todavía nosotros no tenemos colchones. Ayer hacían casi 24 horas justo y no teníamos ni siquiera agua. Agua no teníamos. Reclamando agua potable que recién llegó hoy. Necesitamos agua de última de los bomberos, que sabemos que no es potable, pero nosotros, los chicos se tienen que bañar, los baños hay que higienizarlos. Si no, esto va a tener un foco infeccioso mucho más grande. Bueno, y el tema de que nos juntamos todos, le pedimos a Mariano, por favor, que nos habilitara la Sociedad de Fomento, sí. cosa que no hizo. ¿Y por qué no habilitaron la Sociedad de Fomento? Porque la Sociedad de Fomento, los baños no sirven, si llega a llover, se llueve todo. Lo que podría haber hecho Mariano Hues es habilitarnos, en todo caso, la Escuela 23, donde funciona un comedor. La gente, la mayoría de la gente que perdió todos los chicos, podrían ir a comer. ¿No se habilitó ningún lugar público para que la gente se pueda resguardar? No, hasta el momento no, y ya van más de 24 horas, estamos en 36 horas más o menos, y todavía no hay ningún lugar. Lo único que, bueno, Defensa Civil hizo lo que pudo. Por ejemplo, en este momento vos ves un pino que está haciendo fuerza sobre otra casa, que estamos viendo que, por favor, el pino cede un poco más y le rompe la casa. Nos dicen que no, que llamás a Defensa Civil, que ellos van a ir, o si no te he ocupado. Los bomberos vienen, miran y se van. Ahí necesitas una pluma o algo que empiecen a cortar de arriba para abajo, porque si cortas de abajo se le va todo. No sé qué más querés que te cuente. ¿Y ahora qué están haciendo ustedes? ¿Poniendo tejido? Nosotros estamos cercando más o menos un poco, porque bueno, acá se fueron todas las chapas, todo. Llegamos a comprar algo, pero ¿qué nos trajo a nosotros? ¿Qué solución nos está trayendo en este momento? Sabemos que está afectada toda la zona de Moreno, pero hay centros, como por ejemplo, hay un jardín más adelante. No me acuerdo en este momento el número, que funciona un comedor donde el jardín se ubica. Pueden ir los chicos, no estamos pidiendo demasiado. Agua potable por el momento y algún lugar donde los chicos puedan estar, porque me dije, esto no es una condición para que estén los chicos. No. Esto no es nada. Vos vas a sacar la vuelta y vas a ver cómo están los chicos, la gente haciendo fogatas en la calle, comiendo, o sea, haciendo tipo una olla popular para comer ahí, pues no se puede estar así. Ollas populares que se repartían en los barrios, juntar un poco de agua cada uno para ver cómo hacían, que todos puedan comer algo. Había un vecino de Cortes Arenas que no se le voló el techo, entonces uh-huh. decía, el día de la tormenta, el miércoles, más de 20 personas estaban durmiendo en mi casa. Claro, porque en este lugar, en donde dice esta compañera, hay casas que están totalmente destruidas. Ella decía recién, a mí se me voló el techo. La casa al lado, la del frente, hay gente que estaba comiendo afuera porque no tenía dónde estar. Y los hombres junto con las mujeres, los adultos trabajando, tratando de reconstruir algo, viendo qué se podía hacer, juntar los platos, los cubiertos, las cocinas, las heladeras que quedaron, y así ver cómo de a poco se empieza a restaurar, a reconstruir todo lo que está dañado. Señalemos que la municipalidad había decidido no tener puntos de evacuación y que sí tenía puntos donde se repartía agua potable, que esto se fue informando en la página de la municipalidad a partir del día viernes, que empezó a aparecer la información precisa. Pero no había puntos de evacuación, esto generaba lo que escuchábamos recién, vecinos que decían, ¿y dónde vamos si perdimos todo? Exactamente, hubo presencia del gobernador Daniel Scioli, que recorrió el lugar a través de un helicóptero. También estuvieron presentes funcionarios a nivel nacional. Haciendo la recorrida por Casasco, nos encontramos con el secretario de Deporte de Nación, que llegaba con camiones enteros junto con el ejército para repartir en Casasco agua. Son dos packs de agua de 6 botellas de 1.5 litros. Estamos hablando de Claudio Morresi, que está encargado del área de deporte y que fue jugador de River, para que se ubique el oyente de quien estamos hablando, que estuvo aquí en el distrito, como bien señalaba Cintia, haciendo esta actividad. Muy bien, vamos a escuchar el audio del secretario de Deporte de Nación, que estaba recorriendo Casasco, repartiendo agua, largas filas. La imagen todavía está presente, Fernando, de las personas que hacían cola para tener un pack de 6 botellas de 1.5 litros. Nos preguntábamos, ¿es necesario para el consumo? ¿Pero para qué alcanza? ¿Cuánto más hace falta? Morresi, secretario de Deporte, explicaba lo siguiente. Es triste, lamentable la naturaleza, el daño que ha hecho, pero bueno, ahí con el Ministerio de Alicia Kirchner estamos alcanzándole junto al ejército, junto al municipio, tratando de traerle agua a los vecinos que andan con esa necesidad para poder paliar un poco toda esta situación. ¿La distribución cómo la están haciendo? ¿En camionetas? ¿Y estas camionetas van a qué lugar? Sí, no, bueno, nos designaron este barrio, hay otros compañeros que están en otros barrios que por la vulnerabilidad se han designado para que la gente pueda tener algo tan necesario como el agua. Y bueno, en otros lados también se están repartiendo chapas y en otros lados alimentos, todo de acuerdo a la situación que vive cada lugar. El agua, te hago dos preguntas finales. El agua, ¿la distribuyen hoy, mañana? Porque la verdad que el número de familias es incalculable que se vieron afectadas por esto. Se dice que 250.000 personas de Moreno están afectadas. Sí, estamos tratando de llegar a todos los lugares. Hoy, mañana y toda la semana que viene va a estar los equipos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación trabajando junto al municipio, junto a Gendarmería. Y desde ya hay muchísimo voluntariado del municipio de Moreno también acompañando en todo esto. La última es, ¿la Gendarmería se queda cuando ustedes distribuyen o bajan los PAC y se van? No, la Gendarmería hacemos todo el trabajo junto y después volvemos a cargar de vuelta y a ir a otro lugar. Esto, Fernando, era lo que veíamos en la salita de la Victoria, por ejemplo. Llega Gendarmería con el agua, se encarga de que lleguen sin ninguna dificultad y después se retiran. Vuelven nuevamente al depósito y siguen repartiendo estos bidones de agua o los packs de agua para las familias más afectadas del distrito. Casasco es una de ellas. Esto es el día, lo que estamos escuchando la palabra de Morresi era el día viernes. Sí, el día viernes. Porque el día sábado el director de prensa de la Municipalidad de Moreno mencionaba que llegaban 600 gendarmes al distrito para hacer seguridad. Recordemos que cambiaba el escenario el día sábado. Sí. Morresi lo encontraron, pero sí, el operativo se intentó hacer desde un principio. Yo ahora me quedo pensando si fue el viernes o el sábado. Puede ser que haya sido el sábado, cuando nosotros recorríamos Casasco y justamente lo veíamos al secretario de Deportes haciendo este recorrido junto con Gendarmería, el ejército, perdón, y entregando agua a las familias más afectadas. Una gran cantidad que no se veía, que no daba abasto el municipio para recorrer. Por eso tantos reclamos los días anteriores, el jueves y el viernes, porque veíamos camionetas que llevaban agua a lugares en donde no había absolutamente nada. Entonces, por supuesto que no iba a alcanzar. Y la pelea entre los vecinos se volvía más tensa. Bueno, las cantidades de agua que trajeron desde Nación fueron más significativas y alcanzaban para repartir a todos los que se acercaban. Evidentemente, un pack de 6 botellas de 1.5 litros no va a alcanzar para una familia de 10 personas, pero era lo que había y era con lo que se trataban de manejar los vecinos de Casasco. Llegó un mensaje, Fernando, lo leemos, actualizando un poco la información de lo que está sucediendo en Casasco. Va a haber una reunión hoy de vecinos en la rotonda central a partir de las 10 horas, está hecha la convocatoria, para que el municipio haga algo. Ya pasaron 5 días, dicen los vecinos de Casasco, de la catástrofe. Es hora de reclamar donde corresponde. Hay que unirse y manifestar lo que necesitamos, que no es solamente agua. Bueno, la asamblea se va a realizar, se están organizando, ayer también nos acercábamos y habían hecho una olla popular. Bueno, los vecinos están buscando respuestas. Es una zona que todavía no tiene luz eléctrica y tampoco, pues, evidentemente, agua. Sí, ayer lo que decían era que llegaba, pero muy poca cantidad, el agua a los lugares de Casasco, y también manifestaban que no era de buena calidad. Situación también que se reproducía por Moreno, hasta que se pueda regularizar normalmente. Vamos a continuar escuchando audios de este recorrido que estuvimos haciendo, de este resumen del trabajo periodístico. Lo escuchábamos recién a Morresi hablando de la recorrida que estaban haciendo junto con el Ejército y Gendarmería. Y un tema que nosotros confirmábamos, y esto también como parte del trabajo periodístico, ir a los lugares en donde la gente llamaba a esta radio y decía: hubo un saqueo en tal lado. Tenemos nosotros confirmados en esta radio dos saqueos, uno en la Reja Grande y otro en Ruta 25 y Paraguay. Escuchamos el primer audio, un verdulero de este supermercado chino, que confirmaba entonces que hubo un saqueo y que ellos se estaban organizando para evitar que esto avance. Lo que nos parecía llamativo, en primer lugar, el día jueves, era la ausencia de gendarmería, uh-huh, y del ejército y de la policía en los barrios. Esto cambió con el transcurrir de los días, como bien decías vos, y así lo informaba desde prensa en la municipalidad Juan José Blinov, donde se solicitó que estén en el distrito gendarmería y el ejército colaborando con la organización y la entrega también de agua necesaria para la gente. Escuchamos a este verdulero de la Reja Grande que confirmaba entonces el saqueo, información que llegaba a esta radio a través de un mensaje de texto, y nosotros íbamos al lugar para verificarlo. Robaron todo, se llevaron hasta los freezers, lo que no pudieron llevarse, lo que no les servía, lo rompían, quisieron prender fuego, que apagamos con unos vecinos, y todo así, con la excusa de que son argentinos y ellos son chinos. Y yo no soy chino, yo soy argentino. Pero a mí me robaron todo también. Y después cascoteaban a los vecinos, a la policía se sintió desbordada. Pero son los mismos que vienen a comprar todos los días. ¿El local estaba cerrado? Sí, estaba cerrado porque no se abrió a la tarde. Y lo barretearon con barretas, trajeron barretas grandes y lo barretearon, y lo abrieron primero la verdulería y después barretearon todo adentro. E hicieron destrozo adentro. ¿Número importante era? ¿Muchas personas, digo? Y calcularle 100 personas o más. Más de 100 personas. ¿Vos pudiste ver lo que pasaba? ¿Llegaste, dijiste no toquen esto? Le dijimos con los vecinos, le decíamos: loco, déjense de joder, ya está, basta. Pero donde nosotros nos metíamos tres, venían 200, ¿me entendés? Y no podíamos hacer nada. Era la impotencia de ver que no podía hacer nada, verlo salir con los frises. Porque no es hambre esto es vandalismo, ¿me entendés? Salir con los freezer, con los motores, con el generador, salir con toda cosa de valor, con las balanzas, la computadora, bebida, más que nada bebida, porque para comer hicieron destrozo lo que es comida, ¿me entendés? No quisieron llevar. No era porque tenían hambre, sino porque son vándalos. ¿La policía estaba apostada acá? La policía estuvo, pero los desbordaron, los corrieron a piedrazos. Tuvo gendarmería, también se llevó unos cuantos, pero después eran tantos que se sintieron desbordados y se tuvieron que ir. ¿Hubo disparos? Hubo disparos, bala de goma, sí. Y se llevaron, no sé si 10 personas, 12. Pero después no sé qué pasó. Y nos quedamos, bueno, ya te digo. Y están diciendo que esta noche van a seguir. Esperemos que venga la luz ahora, que está por venir, dicen, porque no se puede así. Los negocios, fíjate, el negocio enfrente se tuvo que llevar la mercadería, la verdulería de enfrente también, acá donde venden copa también, las panaderías, todos se llevaron las cosas, porque es como una zona liberada. Los próximos días fueron más tranquilos, se veía también la bronca de la gente, los cortes, como bien decías el relato vos, Fernando, pero ya no con esto que era la tensión del, uh-huh, día, en donde los rumores de saqueos se hicieron más fuertes. Repetimos, nosotros tenemos confirmados dos saqueos, uno en Ruta 25 y Paraguay, y este de la Reja Grande. Después hay muchos rumores, digamos, porque hay que ser sinceros, llamaban para mencionar algunos puntos de saqueos que luego llamaba el mismo oyente para decir que en realidad había sido un rumor y que no estaba sucediendo. Sí, no parece apropiado decir la cantidad de rumores, pero sí, por ejemplo, cosas, situaciones que no eran ciertas, preguntando si se quería saquear Carrefour o Nine. Esto no pasó. Decir esto también es importante porque favorece a no acrecentar la tensión que se vivía en aquel momento. Vamos a la palabra de una vecina de La Perlita que nos comentaba lo que había pasado en Marcos del Bueno y Perú. Hubo un intento de saqueo, luego se hizo presente la policía junto con los vecinos que se pusieron ahí también a un supermercado chino para evitar que esto avance. Se quiso romper el depósito que está justo en la esquina de Perú y se evitó que esto se pueda concretar. Esta vecina lo cuenta de la siguiente manera. Y más o menos dentro de las 6:30 de la tarde empezó que una barrita de chicos del barrio vinieron a patear el depósito de los chinos y bueno, se los pudo, el dueño del negocio pudo sacarlos. Después prendieron fuego, vino la policía, los bomberos apagaron y no volvieron a prender fuego. Bebida, alcohol, era alcohol, no buscaban otra cosa. Después, bueno, vinieron gente de Yarabí, gente de todos lados del fondo que no conocemos, que se pararon en las esquinas y bueno, y quisieron entrar, pero acá, bueno, nos unimos varios de los vecinos, una barra de chicos que se paró acá, que es como 15, 20 chicos, que tratamos de que no le abran a los chinos, y bueno, y fue así, no le abrieron, le robaron un par de cosas de la orilla de la ventana, de la puerta, pero bueno, no lograron entrar. Pero después, bueno, hubo una batalla campal entre vecinos de acá, porque unos vecinos querían entrar y los otros chicos de acá cuidando. Así que, hasta que, bueno, no lograron nada, pero sí destrozos, muchos destrozos. ¿Qué es lo que te genera a vos ver todo esto y el relato de lo que recién hacías? Mucha impotencia, la verdad que mucha impotencia, porque si bien no los quieren a los chinos, yo pienso que ellos no tienen la culpa de estar en la Argentina. La culpa la tiene la Argentina, que les dio entrada a toda esa gente, peruanos, bolivianos, a todos los extranjeros. Así que el problema está en la entrada que les permitieron. Así que ahora, si ellos le permiten del gobierno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay una cuota de discriminación, porque el recorrido que hicimos fue esto, que se veía que los saqueos eran a los supermercados chinos. Sí, sobre todo a los supermercados chinos. Pero, ¿sabés qué? Sobre todo lo que protestaban, un paquete de vela estaba normalmente 4 pesos. Vos te ibas a comprarlo al mayorista y te salía a la mañana 100 pesos una caja de vela. Al rato ibas a buscar vela, 125, al rato 150 y terminó en 200 pesos una caja de vela. Entonces, lógico que los comerciantes tengan que venderla más. El agua la vendían normalmente, ponele 6 pesos. Después la terminaron vendiendo porque nosotros acá veíamos como él bajaba, iba a buscar agua para la gente. Entonces, ¿sabes qué es lo que tendríamos que hacer la próxima vez? Que es lo que yo pienso, es no traer agua, no traer vela, y que vayan a buscar otro lado, que caminen y no hacer nada por nadie. La verdad, que y sobre todo la gente del barrio, porque si me dijeran vienen de otro lado, bueno, pero son gente del barrio que después no sé con qué cara van a venir a comprarle. Comentarios xenófobos y también lo que hablábamos en el día de ayer. Estas situaciones multiplican, como lo decía Bernardo Tosi, la fragmentación social, la disputa, la pelea entre los mismos vecinos, que resulta demasiado triste porque uno llega hasta el lugar y realmente la pelea se manifiesta, no uh-huh. lo estamos inventando desde aquí. Y esto que lo vimos y también lo escuchamos en los relatos de las personas, los intentos de saqueo o el saqueo en sí fueron a los supermercados chinos, exponiendo claramente una mirada discriminatoria hacia esto y mostrando cuál es la realidad social que tenemos en Moreno, porque esto también es algo que está manifiesto. cuál es la fragmentación que existe en nuestro distrito y las necesidades. El temporal muestra evidentemente algo que ya está latente hace bastante tiempo. Algo que está latente, que se pudo percibir en otros barrios también del distrito, esta lógica que aparece en estos momentos, pobres contra pobres, ¿no? Que se veía y se observaba en Moreno Sur cuando se señalaba, bueno, los de Casasco no dejan pasar el agua para estos lados. Y cuando uno se acercaba a los lugares, en realidad no había distribución de agua en esos momentos. Entonces empieza esta lógica de el otro me quita algo a mí. Cuando se buscaba lazos de solidaridad, cuando no había respuestas gubernamentales y se necesitaba, como todo el mundo lo necesitaba en aquel momento, luz y agua. Llegó un mensaje, Fernando, al 15-61-54-03-59, dice: hola FM Moreno, quería dejar un mensaje. Creo que es hora de tomar conciencia de en serio y decirle a los gobiernos que tomen en cuenta el tema y el cuidado del medio ambiente. Soy Claudio de Mariló. Nos preguntábamos ayer con algunos compañeros, pero haciendo, por supuesto, pensamiento colectivo, ¿cómo uno puede entender que estas altas temperaturas que vivimos antes de la tormenta existen en estos tiempos? Estamos en pleno otoño. Uh-huh. Evidentemente esto es el resultado del daño que se le ha hecho al medio ambiente y los cambios que existen en nuestro ecosistema, en el lugar en el cual habitamos. También pensamos, cuando hablamos del agua, cuando hablamos de la minería, ya nos trasladamos a otro lugar, pero evidentemente está todo relacionado. Esto es el resultado de el cambio climático, de las consecuencias. Cuando uno hubiera pensado que en Moreno exista un tornado o este tipo de tormenta que describe la gente que hubo en los barrios? No somos meteorólogos, evidentemente no. También decíamos cómo calificarlo esta tormenta y allí le preguntábamos a las personas qué características tuvieron, pero y podemos decir, el resultado de esto y de la falta del cuidado del ambiente. Sí, algo que se observa en muchos análisis de industrias, que crecen las industrias y se destruye el planeta. Esa es una lógica que se empieza a observar, que uno puede verlo en diferentes investigaciones. Hay un documental bastante interesante que es El origen de las cosas, que muestra cómo se destruye el ecosistema y cómo van teniendo estas consecuencias. Nada es casual. Sí, crecen también las mega urbes, allí aportando datos, y la forma en que se construye las viviendas. Uh-huh. Las viviendas más afectadas fueron las más precarias, los lugares más necesitados de nuestro distrito. Por eso te contábamos también lo que había pasado, por ejemplo, en La Porteña, en donde en algunos lugares ya volvió la luz, según nos informaban los vecinos de allá que se comunicaban con nosotros por mensaje de texto. Ayer hubo un corte de ruta, Fernando, y vos estuviste allí. Hablaban de que el estado era crítico, que era necesaria la ayuda. Hiciste el recorrido que relatábamos hace un instante. Hicimos el recorrido. Vale mencionar que, por ejemplo, los vecinos de La Gloria decían no hubo muchos desastres en el barrio, pero no ha vuelto la luz. Y algo que no lo entendían, por ejemplo, el Country San Diego a pocos metros tenía luz. Entonces ellos se consultaban y se preguntaban por qué nosotros no tenemos luz. La situación era diferente en el barrio San Carlos, donde sí hubo consecuencias de lo que sucedió el día miércoles y que todavía no tenían respuestas. Por eso salieron a la ruta 25 y realizaban este corte describiendo el estado crítico y también la necesidad de tener luz. Esto en la pasó zona. Ayer, lo escuchamos. No, y hace días que estamos sin luz, o sea, no me importa ni la luz ni el agua, pero no tenemos electricidad para... Mi abuelo es oxígeno dependiente, usa un aparato o de oxígeno o eléctrico para que le dé, o sea, lo que es el oxígeno. Y no estamos consiguiendo oxígeno y no tenemos electricidad para el pulmotor. Y no nos quieren traer nada, no nos toman la internación, no nos traen tubos, no nos quieren traer un grupo electrógeno para poder conectar el pulmotor, nada. Y bueno, no sabemos ya qué hacer. Esa situación del no saber qué hacer, lo inmediato que sale es organizarse para encontrar una respuesta. Ya lo claro, están haciendo otros barrios. Ya te digo, no llamamos a todos lados y no nos dan solución. Ayer llamamos a Crónica, vino Crónica, pero no tuvimos tampoco solución. Crítico. ¡Queremos la luz nomás! Si te fijas en el diario Crónica, está la nota. Fíjate, el estado de mi abuelo no es que estamos queriendo luz para bañarnos o para mirar la novela. Queremos luz para el oxígeno de mi abuela, nada más. ¿Se acercó alguien de la municipalidad? Nadie, absolutamente nadie. Nadie. ¿A vos qué te pasa ante esta situación? Primero, que es una catástrofe natural, que nadie la esperaba, pero luego todo esto que sucede después. O sea, a mí me da bronca porque nos dicen, sí, hay 1.000.000 de afectados, pero el 1.000.000 de afectados está afectado por la luz y por el agua, no en el estado que está mi abuela. Entonces nos dicen, sí, hay un montón de personas afectadas. Listo, está bien, reconozco y entiendo que sea, pero mi abuelo está peor que todas esas personas afectadas porque no tienen luz ni agua. Decinos el nombre de tu abuelo. Tello Ramón. ¿Cuántos años tiene? 65. ¿Y está en esta situación que nos describió? Crítica. Si te fijas en una de las hojas del diario vas a ver. Bueno, ya escuchábamos a una de las vecinas describiendo la situación particular, pero que también se hace colectiva porque muchas voces en diferentes barrios nos decían esta situación. Hay personas con problemas de salud que se ven afectadas porque la electricidad era una de las herramientas que ayudaba al tratamiento que se vienen realizando. Bueno, ahí salían a las calles y describían esta situación y la necesidad de tener luz. Escuchamos el próximo audio, en este caso es Julio de Ruta 25 en San Carlos, que explica qué es lo que sucedió y también cómo se están organizando otro de los cortes que hubo ayer sobre Ruta 25. Temporal, que estamos sin luz, nadie nos dio respuesta, con esto hace 4 días, 5 días, así que vamos a seguir el corte, si no nos soluciona mañana vamos a volver a cortar y así vamos a estar cortando. Yo sé que no hay problema de los laburantes, pero otra manera no hay para cortar. Ya pasaron varios días, están sin luz. El agua, ¿hubo distribución aquí en la zona, en el barrio San Carlos? ¿Se acercó gente a la municipalidad? Absolutamente no. Nada, ni agua, ni vinieron a ver. Hay mucha gente que le voló, no tiene techo, perdieron todo, no se acercó a la municipalidad. Para nada, ni apareció el intendente, no aparecieron concejales, no aparecieron nada. Y esa es la bronca que nos da a nosotros también. Acá hay mucho... Acá la gente no puede venir a tomar el colectivo, que le roban, entran a la casa de otro lado, vienen a saquear. Entonces, entre todos los vecinos vamos a seguir manteniendo el corte hasta donde podamos y mañana vamos a continuar el corte. Es muy interesante lo que estabas señalando porque mencionabas, no hay distribución de agua potable. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo hacen ustedes con la familia? Y con la familia estamos comprando agua. La verdad es que hay mucha gente que viene y el agua, un litro, un coso de 5 litros, nos están vendiendo a 15, 20 pesos. La iglesia a veces nos donan agua, pero somos muchísimas familias que estamos en esta situación y ya esto no va para más. Estamos hablando del servicio eléctrico que desde el día de la tormenta no tienen y el agua tampoco. Exactamente, el agua tampoco y la luz tampoco, porque acá no pasa agua potable, entonces no habla potable, todo se agarra con electricidad porque tenemos bombeadores, si no hay luz no hay nada de eso. ¿Se acercó personal de Edenor aquí en la zona? ¿Habló con ustedes? Absolutamente no, seguimos teniendo los pósters, todos los transformadores, todo tirado, no tocaron nada, ni se acercaron, ¿entendés? Y en muchos lugares ya largaron la luz, pero nos están diciendo que a nosotros más o menos había comentarios que en 15 días más o menos se iban a acercar porque se iban a ir hasta Álvarez. Nosotros comprendemos a la gente de Álvarez y a todo, pero también nosotros queremos que nos den una solución. Para eso también estamos pagando la luz, ¿entendés? Estamos pagando los impuestos, estamos pagando todo, entonces tenemos derecho también. Otra noche más sin luz, pareciera, otra. ¿No? Todavía no terminó el día, pero pareciera que así va a pasar. No, hoy seguramente vamos a terminar sin luz y vamos a ver mañana qué pasa. Pero si esto no cambia, ustedes van a seguir haciendo cortes. Nosotros vamos a seguir haciendo el corte, así que mañana a partir de las 10 de la mañana ya estamos cortando hasta las 11 de la noche. La palabra entonces de este vecino que estaba ahí en Ruta 25 en el corte, esto es San Carlos, el barrio San Carlos, y nos explicaba lo que estaba sucediendo ayer, diciendo que se iban a quedar en el lugar si continuaba la situación igual. Y si esto no cambiaba, que evidentemente no cambió hasta el momento que estábamos, que era alrededor de las 19 horas, ya estaba haciéndose de noche, iban a hacer un corte a las 10 de la mañana, así que estaremos comunicándonos con los vecinos para saber si volvió la luz, que es la necesidad que tenía la gente, o si están realizando esta medida de fuerza. Semana Santa ya pasó, el día jueves y viernes, era la gente que no iba a trabajar, quedándose en su casa para poder juntar lo que había, y eran jornadas de trabajo colectivo en todos los barrios, sacando las ramas, arreglando un poco la casa, tratando de rescatar lo poco que quedaba. Hoy es día lunes y queremos también tener la palabra de los concejales, porque fue uno de los temas que quisimos trabajar en la semana, pero al tener dificultad con los celulares para comunicarnos, fue difícil encontrar la voz de los concejales. A quienes vimos en las calles fue, por ejemplo, a Walter Festa en Corteja Arena, que junto con un grupo de militantes está allí trabajando. Recorríamos la Escuela 23. Vimos también a José Barreiro, que es del Frente Justicialista para la Victoria, quienes también tienen presencia en Corteja Arena y en otros barrios. Carlos López, cuando hablábamos y nos decía lo que estaba sucediendo en La Perlita. También pudimos dialogar, no hicimos una entrevista, con Carlos Benítez, que es del Frente Justicialista para la Victoria. Pero queremos hablar con los demás concejales y haremos el trabajo en esto que nos queda de programa, ya llevamos una hora de programa, para poder hablar con concejales del oficialismo y de la oposición o del interbloque y que nos digan qué se está haciendo desde sus lugares institucionales y saber también qué sucedió en los barrios en los cuales tienen trabajo territorial. De esta manera nosotros estamos finalizando la primera hora. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar mensajes de texto al 1561-5403-59. Y

Seguimos en otra transmisión especial de esta radio recuperada, esta radio comunitaria. Está Viviana en línea, es una de las directoras de la Fundación Defensores del Chaco, una de las instituciones que tuvo bastantes daños luego del temporal. Viviana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Contanos qué pasó. Nosotros el día miércoles estábamos en actividades acá en la Fundación y bueno, el temporal se llevó todo lo que es el teatro artístico que tenemos y no nos dejó nada. Creo que la chapa más cercana está acá a 3 cuadras en el río Reconquista. Realmente fue desastroso, y no solo acá en la Fundación, sino en la comunidad. ¿Hubo personas heridas? No, no tuvimos personas que estuvieron heridas acá en la Fundación, porque nos metimos todos dentro de la administración. Pero sí, a nivel edilicio se llevó todo, en el jardín también que tenemos de infantes, todos los alambrados se cayeron, fue un temporal gigante que quizá arrasó con todos los árboles que teníamos acá de paso. Claro. ¿Pudieron recuperarse en estos 5 días? ¿Piensan que Defensores del Chaco va a poder abrir sus puertas pronto? ¿Cómo evalúan esta situación? Y nosotros hasta el día de hoy, desde el día miércoles, estamos sin luz, sin agua, sin nada. Es como que la parte administrativa estamos acá, por suerte muchos participantes de la Fundación vinieron a colaborar y alzar las chapas, tergopoles, a ver cómo podíamos de alguna manera remediar lo que había pasado. Actividades dentro del centro cultural no van a haber porque no se puede estar, es un tinglado pelado. Uh-huh. Y después, bueno, apenas tengamos luz, sí, empezamos con las actividades en el jardín, que también no vamos a tener clase. Y las actividades deportivas, sí, también las retomaremos en lo pronto. Es decir, el barrio está sin luz en estos momentos. Estamos desde el día miércoles sin luz, sí. ¿Cómo se organizan con esto? ¿Hay una colaboración, un ida y vuelta con la comunidad? ¿Defensor del Chaco tiene un recorrido hecho con los vecinos que también construyeron esta institución? Mira, nosotros pudimos hablar con los vecinos, algunos pudieron conseguir generadores de luz eléctrico, claro, así para tener luz. Pero bueno, la falta de agua es una necesidad importantísima para la higiene, para un montón de cuestiones, y bueno, no tenemos ninguna solución, digamos, es crítica la situación ya, porque imagínate que estamos a día lunes, claro, a la mañana sin luz, y es algo que vos decís, bueno, los vecinos se fueron a trabajar, pero los nenes tienen que ir al colegio, se tienen que higienizar, cocinar y demás cuestiones que, bueno. Desde el miércoles hasta hoy, ¿se acercó algún personal de la municipalidad, alguien en la zona? Los únicos que vimos trabajar fue a la gente de Denor, que se cayeron cantidad de postes y sabemos que no dan abasto con la cantidad de barrios que hay en Moreno, con la cantidad de postes que hay tirados, con la cantidad de cableado que tienen que hacer. Lo vimos trabajando, ¿sí? Incluso ayer, creo que a la tarde, hubo un poco de luz en una parte del barrio, pero después se volvió a cortar porque parece que explotó algo. Pero lo único que te puedo hablar es que vi a la gente de Denor, a la gente de la municipalidad, no hemos visto, y estamos acá desde el jueves a las 7 de la mañana con los chicos sacando cosas, no creen lo que pasó, ¿entendés? Se acercan y se angustian porque Defensores es de la comunidad. Ustedes están dentro de FUDE y ¿tienen conocimiento de algún otro club que sufrió daños también en su estructura? Sí, varios clubes, no sé, te puedo decir Casasco. Casasco sé que son uno de los más afectados por el tema del... Sí, ahí se cortó la comunicación. A ver si podemos reanudar, tenemos aquí el teléfono. ¿Hola? Ahí se cortó, ahí te escucho. Sí. Casasco, me decías. Casasco es uno de los lugares que queda en la reja, que estuvo afectado, y después, bueno, al no tener electricidad se hace muy difícil continuar con la liga también, ¿no? Claro, tienen que empezar a ver cómo reprogramar entonces la liga. También, sí. Igual esperemos ya que la luz se solucione para estos días, porque ya se hace insostenible. Creo que algo caótico y la gente de alguna manera no está tratando de estar tranquila, pero bueno, ya el agua mineral sale cara, las velas salen caras, así que por suerte en Moreno Centro uno puede ir y comprar un montón de cosas, pero acá en el barrio no, y hay un montón de árboles caídos, cables, por eso es lo que te decía, Edenor por suerte se acercó, los postes algunos están en pie, estuvieron trabajando, pero bueno, todavía no tenemos electricidad. Danos la dirección, por favor, Viviana, y también si hay alguna forma de colaborar, si hay algún vecino que esté escuchando. Acercarse a la fundación, esto queda en Paso del Rey, cerca de Puente Ñeco, la dirección es Padre Barbello 4800, nuestro teléfono es el 466-4023, nuestro mail es info@defensoresdelchaco.org.ar. Y cualquier vecino que se quiera acercar a ayudarnos o realmente poder hacer alguna donación para reconstruir nuestro teatro, están las puertas abiertas de la fundación, ¿sí? Realmente nos costó muchísimo hacerlo porque fue un trabajo de hormiga lograr obtener un espacio cerrado, con calidad, con belleza, que pueda albergar un montón de actividades dentro de la fundación y para la comunidad, y hoy en día nos quedamos sin nada. Son más de 1.500 chicos que no van a tener una actividad para hacer dentro del teatro. Claro. Pero creemos y estamos convencidos de que con la ayuda de los vecinos, de empresas, de financiadores, se va a poder lograr nuevamente, pero sé que nos va a costar muchísimo. Pero bueno, cualquier persona que se quiera acercar, los esperamos acá en la fundación, ¿sí? Muchísimas gracias, muy amable, Viviana. Muchísimas gracias a ustedes. Viviana es una de las directoras de Defensor del Chaco, diciendo la destrucción que tuvo este club. 1.500 chicos, nos decía, que acuden al mismo. Otro de los otro club afectado fue el de Casasco, y también sabemos que dentro de la liga FOS, que está dentro de FUDE, va a ser difícil retomar. Hay que reprogramar toda la liga, pero principalmente saber informar a los oyentes de la 90.1 que este fue un club que también fue afectado por el temporal, se encuentra en la zona de Paso del Rey. Sí, lo que remarcaba era las consecuencias que se vivieron en el Centro Cultural, que está en el mismo predio de la Fundación Defensores del Chaco, y describía las imposibilidades de seguir con esas actividades en el lugar en este momento. Llamaron al 466-6559, Ramón Fernández. Dice que al lugar donde ellos están, que es cerca de Gaón y La Reja, ahí donde estuviste, Fernando, junto con Javier, donde se realizó el corte, no llegó nadie. Están también esperando que se reparta agua, pero la situación es complicada. Le pedimos también a Ramón que en algún momento pueda salir al aire y nos cuente qué es lo que está sucediendo allí, pero llamó al 466-6559 y nos decía que al lugar no llegó nadie. Esto es cerca de Gaona y La Reja, en donde ayer se efectuaba el corte, lo llevaban adelante los vecinos. Sí, llegan más mensajes que nos menciona que es lamentable que después de pasar esta terrible desgracia, los romeros de la esquina de Perú y Colombia hayan saqueado la media 6, dicen, en la escuela 65, y no firman este mensaje. Así que están llegando mensajes aquí en esta radio recuperada. Muy bien, hay mensajes por Facebook también. Hay una convocatoria para ayudar. Dice, acerquen toda la ayuda que puedan a la capilla de Villa Salas, ubicada en Centenario, Mateo, en Villa Salas, Moreno Sur. Gracias a todos. Esto lo publica Miguel Sosa a través de nuestra página de Facebook. Repetimos, la capilla de Villa Salas, ubicada en Centenario y Mateo. Está publicado en nuestro muro, lo reproducimos a través de los micrófonos de la 90.1. Está el concejal Martín Arrizabalaga en línea. Buen día, Arrizabalaga, ¿cómo le va? Buen día, Cintia. Aquí estamos. Bueno, ¿cómo están trabajando desde el Consejo Deliberante? Sabemos que allí también hubo destrozos de forma edilicia, en la parte edilicia. Sí, el consejo está funcionando normalmente. Hubo voladura de una parte importante del techo, pero está funcionando normalmente. Usted como concejal hizo un recorrido por los barrios. ¿Qué respuesta institucional se le puede dar a las personas que están en una situación crítica? Sí, bueno, yo recorrí fundamentalmente el jueves por la mañana y el jueves por la tarde y el resto de los días me aboqué mucho a lo que es Moreno Sur, Cascallares, Atalaya, La Reja Sur, toda esa zona, relevando las necesidades, acercándolas al municipio, fundamentalmente una actitud, digamos, de colaboración. Creo que el caos era muy importante y uno no podía asumir otra actitud que la de ponerse a disposición y contribuir tanto con el vecino como con el municipio para que la ayuda llegue rápidamente al vecino y poder contener también la situación social y la situación de conflicto que se estaban dando en algunos barrios de Moreno, fundamentalmente el Moreno Sur, que es la zona en donde yo estuve trabajando estos días. Arrizabalaga, ¿qué conflictos pudo observar? Y hubo algunos intentos de saqueo, algunos saqueos que efectivamente se dieron en algunos, en muy poquitos, pero en algunos comercios de la zona de Cascallares, de Casasco. Ah, ¿eso lo pudo corroborar? Hubo uno que fue el intento de saqueo, no lo pudieron saquear porque los dueños, eso, digamos, esto que te cuento me consta. Sí. Los dueños lograron sacar la mercadería, pero después igualmente se destruyó mucho el local, digamos, como en represalia porque habían sacado la mercadería, ¿no? ¿Esto en Cascallares o en Casasco? Y después, bueno, sí, de intentos de saqueo también, sí, lo puedo corroborar porque yo estaba transitando el barrio en ese momento. Claro, claro. En esta articulación con la municipalidad... Te escucho muy bajo. Sí, ¿me escucha ahí, Martín Arrizabalaga? Sí. En esto de relevar datos y darle a la municipalidad, ¿con qué se encontró cuando hablaba con los funcionarios municipales? Porque daba la sensación que estaban desbordados. Sí, bueno, la situación fue de... Efectivamente estaba desbordado porque la diferencia con otra, en otras ocasiones o cuando se trataba de inundaciones, la situación era bien focalizada y acá estábamos en una situación generalizada a lo largo y a lo ancho del distrito el día jueves. Luego se fue ordenando y se fue focalizando donde mayor daño se había hecho y luego ya el día viernes por la tarde, sábado, ya se está ordenado la mayor parte del distrito y se estaba focalizando sobre los lugares donde más daño se había hecho. Sí, lo cierto es que uno llevaba las necesidades y la respuesta no estaba en forma inmediata. Sin duda que el municipio se vio desbordado. La realidad es que uno entiende que la situación ameritaba ese desborde, ¿no? O sea, es razonable que no hubiera tenido una capacidad de respuesta inmediata a la situación, entiendo, por lo generalizado, ¿no? Lo que me parece que sí demoró mucho en llegar y que se notó cuando llegó 96 horas después es la ayuda del gobierno nacional y el gobierno de la provincia, la bajada de los recursos, la bajada de las fuerzas de seguridad, demoraron mucho. Y ahí no estamos hablando de que era una situación de caos de toda la provincia, sino que estábamos hablando de algunos distritos de la franja oeste. Por ejemplo, Arrizabalaga, Morón, ¿sí?, había declarado la emergencia. ¿Moreno declaró la emergencia? Mirá, en términos formales yo desconozco, porque yo ya te digo, yo el jueves, yo estaba, digamos, por otro lado vivo en el medio de donde, yo vivo en Cascallares, entonces, yo concurrí al municipio el jueves en varias ocasiones, el viernes por la mañana y ya viernes por la tarde y sábado la situación era bastante compleja en el barrio y resolví quedarme en el barrio para ver desde ahí qué es lo que uno de alguna manera podía contener y en qué podía ayudar. Entonces, digamos, esas cuestiones formales recién en la mañana de hoy me estoy terminando de interiorizar. Dos cuestiones. Por un lado, esto que manifestaba, que tardó mucho en llegar la ayuda por parte de provincia y nación, 96 horas aproximadamente. ¿Por qué piensa que se dio esto? ¿No había magnitud de lo que significaba el desastre? No sé por qué la provincia tardó 3 días y la nación tardó 3 días en bajar recursos, en bajar fuerzas de seguridad. Digo, el barrio, te digo, donde yo estaba cambió mucho y los otros barrios donde uno tiene referentes y demás, cambió mucho en donde la ayuda empezó a llegar masivamente y empezó a haber presencia de gendarmería y demás. Y esto comenzó a pasar recién el sábado. Claro. Así yo vuelvo. Formalmente no sé cuándo empezó a llegar la ayuda de provincia y de nación. Uno la comenzó a ver recién el día sábado. Los motivos los desconozco. Y me parece que yo lo que puedo decir es que yo vi trabajar al municipio, vi la forma, el desborde en el que se encontraba, pero también vi digamos, los funcionarios preocupados y ocupados en la situación. Muy bien, estamos hablando con Martín Arrizabalaga, que es concejal de la Unión Cívica Radical. También decía usted que se está informando hoy de las cuestiones oficiales. ¿Qué sabe o qué podemos comunicarle a los oyentes que también nos preguntaban qué pasa con los concejales, por eso llamamos por teléfono, qué recorrido están haciendo? ¿Hay alguna respuesta desde el legislativo que se va a dar? Digo, respuesta o un comunicado, alguna sesión extraordinaria, ¿qué es lo que ustedes están trabajando? ¿Reuniones? Mira, por el momento no te puedo informar nada al respecto. Digo, la realidad es que me parece que lo importante es ver de qué manera vamos resolviendo la situación de los vecinos, y después habrá tiempo para dar respuestas oficiales del Consejo Deliberante, para manifestarse oficialmente, digo, para todo eso habrá tiempo. Yo creo que a lo largo de todos estos días estuvimos todos bastante conmocionados de lo que veíamos y trabajando en lo concreto. Yo te digo la verdad, me preocupé poco por ver desde el Consejo oficialmente qué lo podíamos hacer. Yo sentía que mi deber era estar en la calle al lado de mis vecinos, y es lo que hice. Veremos en el día de hoy, en el día de mañana, si hacemos la realidad que hacer una sesión extraordinaria no va a resolverle nada a ningún vecino, con lo cual habrá tiempo para eso. Me parece que hoy es el momento de estar recorriendo los barrios, estar al lado de los vecinos, y es lo que estamos haciendo. Muy bien, Arrizabalaga, le agradecemos la comunicación. Muy amable. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Martín Arrizabalaga es concejal de la Unión Cívica Radical. Hablaba con nosotros acerca de cuál es el accionar que se está haciendo el Consejo Deliberante. Las acciones son individuales, pero bajo lo que es la estructura que puso el municipio para coordinar esto. Decía también que desde el legislativo, para expresiones oficiales, va a haber tiempo y que hay que esperar. Nos preguntamos también qué más se puede hacer desde el Consejo Deliberante. Martín Arrizabalaga estuvo recorriendo la zona de Cascallares y allí nos confirmaba que hubo también intentos de saqueos, y esto también lo manifestaba, y que el día sábado, como lo veníamos diciendo, se veía la presencia de tanto personal de Nación como de provincia y las fuerzas de seguridad que recorrían los barrios. Cuando le consultábamos sobre la declaración de emergencia, sabíamos que, por lo menos tenemos información, que no fue así aquí en Moreno, pero quizás el concejal tenía información oficial. Bueno, mencionó que no tenía datos sobre este punto específico y también hablaba de la respuesta tardía por parte del Gobierno Nacional, por lo menos la que visualizó el concejal Martín Arrizabalaga, que señalaba en estos micrófonos, que recién la pudo observar el día sábado. Un mensaje más, Fernando, y ya estamos cerca de la tanda de la media hora. Dice, en San José tenemos luz y agua, pero el colegio, el jardín, no abrió porque les robaron. Esto es en el barrio San José. Otro de los barrios en donde el día jueves a la noche era tensa la situación que se vivía entre los vecinos, muchos cables, postes caídos, algunos que intentaban cortar las calles como modo de reclamo y otros que no querían que esto suceda, y por eso se daba el enfrentamiento, la discusión entre los vecinos. Sí, algo que se veía en otros puntos también y que lo describíamos. Se pueden comunicar al 466-6559, también mandar mensajes de texto al 1561-540359. Estamos en Recorte Informativo en la 90.1 en esta radio recuperada. Un dato más, Fernando, del municipio de Moreno. Ayer lo leíamos en la transmisión especial que hicimos de las 16 horas hasta las 19, de 4 a 7, pero lo repetimos. Dice el municipio de Moreno sobre el inicio de clases luego del fuerte temporal. Mañana, lunes de abril, es decir, hoy, las escuelas que cuenten con servicio de electricidad y no hayan sufrido daños que afecten a la estructura edilicia dictarán clases normalmente. Debido a la difícil situación que atraviesan distintos barrios de nuestro partido tras el fuerte temporal del miércoles 4 de abril, el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital de Educación de Moreno informan a la comunidad que mañana, es decir, hoy, las escuelas que cuenten con servicio de electricidad y no hayan sufrido daños que afecten a la estructura edilicia dictarán clases normalmente. Ante cualquier inquietud sobre el tema, se solicita a los vecinos acercarse personalmente al establecimiento educativo que corresponda. Asimismo, en concordancia con la tarea de asistencia y acompañamiento a las familias afectadas por el temporal, queremos instar a la comunidad educativa a tener presente su situación y actuar solidariamente con aquellos que sufren hoy importantes pérdidas materiales y humanas. En esta información no se especifica las escuelas, así que seguramente estaremos comunicándonos con el Consejo Escolar. Hay escuelas donde no se puede comenzar, la 23 es una de ellas, el Jardín 903, datos que tenemos nosotros uh-huh. porque hablamos con los directores. También estaría bueno que los padres puedan llamar y decir en qué escuelas no se pudo empezar, lo de San José también. Para empezar a informar desde aquí, los oyentes que están escuchando. Y trataremos de hablar con el presidente del Consejo Deliberante, es decir, con Gabriel del Río. Del Consejo Escolar. Consejo Escolar, perdón. El presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río. Recién hablábamos con Martín Arrizabalaga, que es concejal del Consejo Deliberante. Bernardo, te escuchamos. Sí, ha llegado un mensaje de una vecina de Moreno Centro, Julieta, que bueno, comentaba los desastres que ha provocado en su casa la caída de árboles. Y bueno, desperfectos que tiene en la casa, está el cuidado suyo su padre, por lo cual no puede salir en este momento, pero llamaba a la radio para, sin embargo, a pesar de todo esto, ofrecer agua a todo aquel que necesite. Dio generosamente su dirección, Primero de Mayo 666, entre Yolí y Alcorta. Aquel que quiera, que necesite agua, puede pasar a buscarla, e incluso ofreció para cargar los celulares, ya que ella tiene en este momento tiene el servicio eléctrico. Bueno, y comentó además, bueno, la cuestión de comerciantes inescrupulosos que en estas oportunidades de desastre colectivo solo quieren hacer un mango más y, bueno, juntar platita, decía Julieta, al respecto de ciertos comerciantes inescrupulosos. Repetimos la dirección. Primero de Mayo 666, entre Yolí y Alcorta. Muy bien, allí aquellos que estén cerca, uh-huh. que puedan ir a buscar agua y también necesiten algo de electricidad, esta vecina Julieta que llamó por teléfono y lo comunicaba a través de esta radio. Bueno, interesante esto que sucede con los oyentes. Ayer también había llamado un oyente que daba un lugar, un espacio para juntar ropa o para guardar la ropa que se recolecte para luego distribuir. Es interesante cuando empiezan estos lazos solidarios por parte de los vecinos que llaman aquí a la radio al 466-6559. Muy bien, repetimos, acerquen toda la ayuda que puedan a la capilla de Villa Salas, ubicada en Centenario y Mateo, en Villa Salas, Moreno Sur. Una corrección, la dirección es Primero de Mayo 66. Repetimos, la dirección es Primero de Mayo 66, entre Alcorta y... Y Yolí. Ahí está. Entre Alcorta la información. Y Yolí, así que esta vecina Julieta llamó por teléfono y haciendo la aclaración, Primero de Mayo 66, ahí te podés acercar y te puede dar una mano Julieta, que está predispuesta a hacerlo. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your kind. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Corte informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Seguimos en recorte informativo. Tenemos la posibilidad en unos minutos, 40 minutos aproximadamente, de hablar con gente de SUTEBA para que nos cuente el relevamiento que están haciendo y saber cuáles son las escuelas más afectadas. Así que en 40 minutos aproximadamente estaremos hablando con ellos y emitiendo más datos de los establecimientos educativos que fueron más afectados luego del temporal. Y también los que estarán dictando clases en el día de hoy, ¿no? Que eso también permite tener información al oyente que está escuchando la radio. Sí, seguimos en este recorrido que venimos haciendo y tuvimos la palabra oficial del intendente Mariano Hues, que habló con otros medios de comunicación, lo pudimos escuchar. Nosotros no tuvimos la posibilidad de hacerlo, pero sí la municipalidad desde el área de prensa mandó un CD en donde estaba grabada una entrevista donde se lo podía escuchar al intendente dando explicaciones del trabajo que se estaba realizando. Esto sucedió el día viernes. El día sábado habló con medios nacionales, más precisamente en GOTN. Nosotros en la transmisión especial que estábamos realizando pudimos tomar el audio en vivo de lo que estaba sucediendo en aquel momento, pero Mariano Hues el día viernes mandaba, como bien lo señalabas, una cinta al estilo Misión Imposible para que se pueda escuchar. Esto decía Hues el día viernes cuando teníamos la información de que había hablado para algún medio nacional. Estamos en distintos lugares del distrito y esperamos día a día, momento a momento, y recuperando la energía con lo que eso significa. Esta noche hay zonas de Moreno Norte que van a quedar servidas por el servicio. Mañana la totalidad de la parte norte del distrito, de la autopista del oeste hacia el norte, va a quedar abastecida. Y vamos trabajando en las zonas más impactadas por el fenómeno. ¿Cuáles son esas zonas? Y las zonas es todo, digamos, Moreno Sur, desde los barrios La Porteña, Cascallares, Casasco, después cruzó por Francisco Álvarez, el barrio Cortejarena, Francisco Álvarez, son zonas muy dañadas. También otros sectores, bordeando la autopista del oeste, digamos, hacia Capital Federal, digamos, una parte del barrio Parque y del barrio Chaco Chico, y la Zapiola, es decir, hay distintos sectores muy muy dañados. Paso del Rey también, por la calle Bartolomé Mitre, el sector de Paso del Rey golpeó mucho. Lo importante es que la población sepa esto. Se está trabajando con toda la fuerza, está el Gobierno Nacional apoyándonos, y me comuniqué con la Presidenta de la Nación, está el Secretario de Energía de la Nación al lado mío. Estamos todos poniendo todo lo que se puede poner, pero es un problema estructural que las obras que han sido destruidas por este vendaval no se solucionan de un momento para otro. ¿Qué fue lo que le expresó la Presidenta, Intendente? Ah, bueno, la preocupación, solidaridad plena, todo el apoyo está, digamos, siguiendo lo que nadie entiende, digamos, siempre estas tormentas golpean en un punto, es inconcebible, más de 100 kilómetros de largo, digamos, con un daño total. Bueno, una tremenda, digamos, tormenta que, bueno, recuperarnos de esto va a llevar un tiempito, pero a la población que esté tranquila, que se está trabajando, que ayuden todos a ser solidarios unos con otros y a tranquilizar, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para volver a dotar de servicio. Mariano Hues entonces tuvo una reunión con Roberto Barata, que es secretario de Energía de la Nación, y Sergio Berni, que es secretario de Seguridad. Allí enviaban entonces después desde el área de prensa de la municipalidad este audio para compartir con los oyentes de la 90.1. También hablaba Blinoff en ese momento, mencionaba y señalaba lo que me decía Hues en este audio, la recuperación del 80% del servicio eléctrico en el distrito, que se iba a llegar, mencionaba que se iba a estar trabajando, y además la presencia de gendarmería, 600 gendarmes y personal del ejército argentino. Y ahí Blinoff hacía la aclaración que no era que iban a estar haciendo acciones de seguridad, sino que iban a estar ayudando en la distribución, por ejemplo, del agua potable. 600 gendarmes y también el ejército con presencia en el distrito de Moreno. Escuchamos a Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, sostuvo que todos los ministerios nacionales están trabajando para resolver los problemas y repartir los insumos necesarios. La presidenta ha ordenado que todos sus ministerios se desplieguen a lo largo y a lo ancho de todas las zonas afectadas. Como bien decía recién el intendente, ha sido una tormenta como nunca se vio en los últimos 100 años en la provincia de Buenos Aires. Ha arrasado un frente de más de 50 kilómetros, con zonas muy afectadas, en zonas que han sido devastadas, pero bueno, todos los ministerios están desplegados. En este momento tenemos, bueno, al secretario de Energía, a través del Ministerio de Desarrollo de Planificación, está con toda su gente restableciendo rápidamente todos los daños que ha causado las líneas eléctricas, el Ministerio de Desarrollo Social con toda su gente desplegada, repartiendo los insumos necesarios. La Secretaría de Comercio de la Nación está en un periodo como ahora de que están todos los negocios cerrados, consiguiendo los insumos para abastecer a miles y miles y miles de bonaerenses que han perdido todo. Toda la gendarmería, la policía, el Ministerio de Defensa a través del Ejército, bueno, todos los mecanismos y todos los ministerios de la Nación, tal cual lo ordenó la presidenta, trabajando y poniéndose a disposición no solamente del intendente Moreno, sino de todos los sectores que han sido afectados. Scioli también estuvo, Fernando, el día 5 publicaba en esta información a través de la página de la municipalidad, sostuvo que la prioridad es estar cerca de los que más necesitan, por eso agradezco a la Presidenta de la Nación que se puso a disposición para abordar la emergencia en la persona de Sergio Berni, quien escuchábamos recién. Vamos a estar acercando chapas, colchones y personal especializado en la atención de emergencias en Moreno y en otros municipios que se vieron afectados por este viento huracanado que dejó un saldo lamentable de víctimas humanas y cuantiosas pérdidas materiales. Con fuerte presencia, el día sábado se veía a las fuerzas de seguridad y también a funcionarios del Gobierno Nacional recorriendo Moreno. Y escuchábamos estas palabras de Hues y de Berni porque se acercó gente de la Municipalidad de Moreno, más del área de prensa. Por eso escuchábamos y decíamos que habíamos hablado luego con Juan José Blinoff, director de prensa de la Municipalidad de Moreno, señalando algunos aspectos de estos audios que todavía no lo podíamos nosotros transformar en audios para que puedan ser escuchables, claro. Editarlos. Vamos a escucharlo ahora a Roberto Barata, que es secretario de Energía, afirmó el día sábado, bueno, el día sábado lo compartíamos, que se iba a restablecer el suministro de luz en un 80%, que estaban trabajando para esto. Barata dijo lo siguiente, lo escuchamos. Durante el transcurso, primero, durante el transcurso del último día, se ha recuperado un montón de cantidad de gente con suministro, y yo creo que por lo que venimos hablando, y tiene que ser así, durante esta noche y mañana a la mañana, el 80, 90, el 90% por lo menos tiene que tener ya suministro eléctrico. Recordemos también que hubo problemas, digamos, de caídas de cables y de torres de media y alta tensión, lo cual, digamos, la reposición por eso llegó... Bueno, ustedes lo vieron, ustedes mostraron cuáles fueron las consecuencias del temporal, digamos, ¿no? Y te quería agradecerles también a toda la gente de Luz y Fuerza, que desde que terminó el temporal, de forma ininterrumpida, ha estado trabajando en este tema, y hay más de 2.000 personas en el caso de Denor y más otras 2.500 en el caso de Sur, en la calle para solucionar los problemas. Vamos a ver si podemos tener más información. La página de la municipalidad publicó esto que te mencionaba anteriormente, Fernando, que es que en las escuelas en donde se pueda llevar adelante con normalidad las clases, lo van a hacer. Si no, hay que tener paciencia y pedirle también a la comunidad que colabore. Sí, algo que se ha instalado cuando hablaban los funcionarios, tener paciencia, ¿no? Y que los propios vecinos decían, tenemos paciencia, lo que sucede es que pasan los días y nadie aparece y nadie nos dice nada. También la necesidad de hablar. Hay barrios que ya recuperaron el servicio eléctrico, La Perlita, Asunción, Paso del Rey, Moreno Centro, entre las zonas que están que comprenden lo que es la calle Uruguay, hasta Vicente López y Merlo, hasta Justo Darac. Esto se va ampliando cada vez más. Hay lugares de La Porteña donde también recuperaron la luz, también nos decían que en parte de San José se está recuperando la luz. Esto va creciendo, es lento, hay barrios en donde va a tardar muchísimo más, Casasco, sí. Cortejarena, uno de ellos, Álvarez también, por la magnitud de los destrozos y porque también fueron en las líneas de media y de alta tensión las dificultades que están y que seguramente desde Edenor se va a tardar muchísimo más en reparar. Por eso la gente sigue llamando por teléfono y diciendo cuáles son los lugares en donde todavía no hay servicio eléctrico. En estos momentos se está realizando una asamblea en Loma de Casasco. Informamos que lo están haciendo los vecinos para ver cómo seguir con la organización vecinal. Y también vamos a estar intentando comunicarnos con los vecinos del barrio San Carlos, que ayer cortaban Ruta 25 y que escuchábamos que si esto no cambiaba iban a estar realizando un corte nuevamente. Un mensaje que llegó al Facebook, Sebastián Carrera, dice lo siguiente. El gobierno de la provincia planea solucionar la devastación del oeste del Gran Buenos Aires otorgando créditos de los cuales van a cobrar un mínimo interés, lo que generará réditos económicos. No dan puntadas sin hilo, son unos grosos. Solo piensan en ganar sin hacerse cargo. ¿No deberían entregar subsidios o materiales para la reconstrucción de las viviendas? Ah, es verdad, están entregando chapas de cartón. No nos olvidemos, y también llama a la reflexión, Sebastián. Estaría entonces, según la información que nos brinda Sebastián Carrera a través del Facebook de Recorte Informativo, desde el gobierno de la provincia, entregando créditos con un mínimo interés para generar réditos económicos a la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí también la gente comunicándose por Facebook, lo pueden hacer también al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359. Tenemos también aquí, tratando de ingresar, cuáles fueron las declaraciones de Mariano West por el medio de Clarín, estamos hablando de TN, salió en vivo, esto se pudo transmitir por la 90.1, más o menos el resumen, Fernando, de lo que dijo el intendente en este medio nacional. Dio más datos del audio que escuchábamos, empezó a especificar zonas dañadas del distrito, cuándo se iba a restablecer el servicio eléctrico, pero también las consecuencias del temporal, es decir, fue más preciso que la grabación que había llegado aquí a la 90.1. A ver, algunos, esto desde la página de TN, donde salió a hablar el intendente Mariano West, dijo hay un 50% del territorio sin energía eléctrica ni agua, por lo cual son más de 60.000 familias, lo que significa casi 300.000 personas. Esto es una cita directa que publica TN en su página. Por otro lado, también escuchamos lo que dice, lo que aparece en la página. Dice, estamos trabajando todos intensamente a la par. La magnitud es muy grande. Hay líneas caídas de cables eléctricos enteros en el suelo por kilómetros. Esto lo subrayó el intendente Mariano West, que pidió a los vecinos también comprensión y solidaridad. También en aquella ocasión, y creo que hay también una cita directa aquí en esta página, habló de la seguridad. Exactamente. Dice, hubo algunos robos de vivos que se quieren aprovechar de la situación, pero no saqueos como conmoción social. Durante toda la noche estuvo patrullando la gendarmería y la policía. Están llegando mensajes al 1561-540359. Buen día, los estoy escuchando. Felicitaciones por la cobertura. Saludos, Andrea Nocea. Andrea, bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí también. Sabemos, y vamos a ver si podemos hablar con Eduardo Pierce, que es un compañero de esta radio, que el año pasado hacía este programa, Primera Hora. En este momento él se encontraba transmitiendo a través de FM Vida. Sabemos que hubo muchas dificultades con las torres de las radios. La de FM Vida es complicado, entonces vamos a ver si podemos hablar con Eduardo Pierce para que nos den más información, y solidarizándonos con los demás colegas periodistas que tuvieron inconvenientes también con sus emisoras. Esto lo estaremos haciendo en el resto del programa del día de hoy. Seguimos mencionando las líneas telefónicas, viene bien siempre repetirlas. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar mensajes al 1561-540359. Estamos en vivo, en Recorte Informativo, siguiendo con esta transmisión, dando información de lo que pasó en estos días en Moreno, una realidad que por supuesto arrasó con todo, y también la situación de la gente que nos contaba a través de los micrófonos de esta radio lo que sucedía en cada uno de los distritos. Así que estaremos ampliando más información, buscando también la data acerca de lo que sucede con las escuelas. Hay muchas que no van a empezar todavía con las clases porque no hay electricidad, en algunas no hay agua y en otras realmente la situación edilicia es crítica. Llega nuestro compañero Bernardo, que está recibiendo los llamados que llegan al 466-6559. Llamó Graciela, ella es de Paso del Rey, la zona de La Ribera, dice que siguen sin luz y que no ha ido nadie, que no están recibiendo ningún tipo de ayuda, ni agua, ni de ningún tipo. Y bueno, comenta que su casa es una casa de material y que ha quedado completamente destruida. Y comentaba que por qué, si efectivamente en algunos lugares se está restableciendo el servicio de luz y ya más o menos se está arreglando, por qué no se dedican a asistir a las personas que, como ellos, en la zona de La Ribera no han tenido ningún tipo de ayuda y siguen sin luz y con casas de materiales completamente destruidas. Comentaba Graciela, bueno, de Paso del Rey, decía que se encuentra en la nada. Bueno, ahí estaba Graciela describiendo la situación que está viviendo, que se comunicó al 466-6559 y expresó lo que siente, ¿no? Y esta necesidad que están viviendo también otras personas del distrito. Nosotros continuamos en la 90.1 en esta radio recuperada de la siguiente manera. Casas marcadas por el sol. Casas marcadas por la luz. Deja que la luz te brille. Deja que la luz te brille. Que despide viento, vaya con la casa. Que despide viento, ay, ay, ay. Casas marcadas. Sure. casas marcadas en la luz. Deja que la luz te guíe. Deja que está Omar Núñez, niña, es de La Lomita, la zona de Rififí, uh-huh, también cerca de Rififí. Omar nos contaba una situación que es peligrosa, que también resulta parte de las soluciones que se están dando. Omar, te escuchamos. ¿Qué pasa en el barrio con la electricidad? Hola, mira, acá volvió el suministro eléctrico de ayer a la noche, o a la tarde, mejor dicho, pero no, los tipos dieron luz sin revisar la bajada domiciliaria, es decir, lo que va desde la línea de la calle a las casas. En mi caso, y en el caso de muchos otros vecinos, el temporal cortó ramas y arrasó también la bajada domiciliaria, y quedaron los cables en el piso, y dieron luz igual. Por más, y eso, los cables que tenés en el piso, bueno, lo tenés que encintar, arreglar, todo ese tipo de cosas, pero ni siquiera se fijaron eso para revisar. Yo, por ejemplo, en mi casa en este momento podría tener luz, pero no puedo porque tengo... los tipos no te vienen a hacer la bajada, están con lo de la media. Yo comprendo que están saturados, que es un laburo bárbaro, pero es peligrosa la medida que hicieron los tipos de dar luz así sin fijarse las bajadas domiciliarias. Vos decís que hay cables con electricidad que están en el piso. Y sí, en la vereda. Digamos, la gente, el vecino común, trata de levantarlo. En mi caso, yo cuando el otro día, cuando estaba levantando el pilar, encinté el cable. Uh-huh. Mi cuñado lo dijo, que yo no. Lo encintó y quedó, pero ahora está ese cable encintado, bueno, tiene menos peligrosidad, pero tiene tensión. Sí. Y yo no te podría decir si en todos los casos es igual, pero es una medida, viste, media peligrosa. Y los tipos, yo recién pregunté a una camioneta esta de Venor que andan, y me dijo, bueno, si tenés algún electricista que te lo haga, que es peligroso, pero que te dé la luz. Encima el cable que usan ellos es un cable especial que no lo puedes comprar en ninguna casa de electricidad. Es decir, que ellos te decían, fíjate si vos lo podés solucionar por tu cuenta, te dijeron. Exactamente, porque están desbordados, porque es un laburo bárbaro, porque recién vine acá de Nora Moreno y también para quejas hay una cola como de una cuadra. Y no sé, viste, yo no lo voy a comentar, lo tengo encintado, lo dejo así, después veré como marrero, estaré algún día más sin luz, pero el tema es que yo me imagino que tendrían que haber fijado esas cosas. No, por supuesto. Domiciliarias. Por supuesto, y es un tema que nosotros venimos hablando desde que empezamos esta transmisión especial. El cuidado de la gente que tiene que tener al andar por las calles. Porque con la necesidad de que la luz vuelva en algunos lugares, no se hizo la inspección necesaria. Entonces hay que tener muchísima precaución. Y esto que nos decís vos en relación a Edenor, que te dice, fíjate si podés llamar a alguien, aunque es peligroso, es también muy impactante. Sí, porque por ahí un tipo se ríe, no, esto te lo hago yo, que yo, y se queda pegado, o sea, que ojalá que no pase, pero la gente está ansiosa de querer tenerlo, viste, porque por el tema del agua, porque por lo que sea, y los tipos, vos ves que tu vecino tiene, pues, y vos no tenés, porque tenés la conexión tirada, vas a hacerlo imposible para después, o engancharte de la línea, como también hay gente que se enganchó, que le tiró la bajada y que se engancharon. Ese es peligrosísimo. Bueno, Omar, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sí. Devastador, mi casa particularmente, después de que hubiera empezado ahí el huracán este, me tiró tres pinos de raíz, rompió un paredón que me comunica con el vecino, me rompió el techo de la casa. Bueno, pero ya no vamos a reponer. Chao, Cintia. Chao. Chao, Omar, gracias. Escuchó a Omar diciendo, bueno, ya lo vamos a reponer, tomándose también la paciencia para decir, esto lo tenemos que solucionar de alguna manera, pero lo que estaba diciendo en relación a la electricidad es muy peligroso. Hay que tener conciencia de que se está otorgando la luz en algunos lugares, pero las condiciones de seguridad no están dadas para que esto así sea. Entonces, la precaución de no manipular ningún cable. Hay que decir, Fernando, que estamos en días, desde el día miércoles, uh-huh, que fue la tormenta, días cálidos, con sol. Es muy peligroso si llega a llover, por ejemplo. Ojalá que no llueva. Pero cables tirados en el piso, con electricidad y agua, bueno, es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y ¿cuál es la recomendación? Por parte de la municipalidad, la recomendación que decíamos la otra vez y cuando hablábamos con Juan José Blinov, que es de prensa de la municipalidad, que la gente no manipule ningún cable, que no se acerquen, que esperen que vengan los encargados de Edenor a hacer este trabajo. Pero ¿qué dice Omar Núñez? Los empleados de Edenor están diciendo, bueno, si conoces a alguien que se anime a hacerlo, que lo haga, aunque es peligroso. Y está también la desesperación de tener el servicio eléctrico nuevamente. Están llegando mensajes al 1561-540359. Nos llega desde la gente de la media número 11 de Francisco Álvarez, que menciona que esta escuela perdió el techo de 4 aulas y otros desastres menores, y en estos momentos directivos, docentes, estudiantes y exalumnos están llevando a cabo una jornada de limpieza, aunque aún no se sabe cómo van a continuar en los próximos días. Muy bien, vamos a seguir entonces en recorte informativo la media 11. La media 11 de Francisco Álvarez. De Francisco Álvarez, un lugar también que fue arrasado por el temporal, árboles enteros y casas destruidas, es lo que se ve cuando uno llega al lugar. Y nos llegó también otro mensaje al 1561-540359 respecto a lo que decía Omar. En Moreno Centro dieron en 2 casas luz, pero dieron 380 en lugar de 220 y quemaron toda la instalación interna. Esto lo firma Federico. Bueno, vamos a seguir con la transmisión. Bernardo Tosi está en la operación técnica, nos lleva donde él quiera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Estamos en línea ya con Mariana Cataño, que es secretaria general de SUTEBA Moreno. Mariana, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contanos por favor qué relevamiento pudieron hacer ustedes de las escuelas más afectadas. Nosotros recorrimos algunas, pero sabemos que hay más y por eso nos comunicábamos con ustedes para tener más información. Bueno, tenemos distintas zonas, por ejemplo, la zona de Paso del Rey, el jardín 903, la primaria 16, la primaria 18, la primaria 9, con diferentes grados, digamos, de compromiso, algunas por la caída de árboles, otras por la pérdida de la cubierta, otras por que se seccionó el caño de gas, es decir, diferentes cuestiones, unas más serias que otras. La primaria 18 se desplomó directamente el tinglado en el centro de la escuela. Eso Paso del Rey. Después tenemos en la zona de la Reja Álvarez, la media 8, que la verdad que está muy comprometida, la planta alta prácticamente ya no se puede utilizar, se necesita un ingeniero para poder ver el tema de la estructura, de cuajo perdieron los tanques de agua, así que la media 8 y la media 14 en Moreno Sur, que perdió toda la cubierta también, son de las más complicadas. Y te decía la Reja, bueno, la media 8, la primaria 23, con uh-huh. su SD, que tiene una cantidad de árboles caídos en su interior, y bueno, eso afectó también a la escuela, además del suministro de agua y luz. La media 11, Francisco Álvarez, que también perdió chapas y tiene, bueno, si vos conocés la escuela, es una escuela sí. rodeada de árboles, que ahora están todos dentro del predio, y también tienen dificultades con el tema del agua y de la luz. La primaria 48 con la SB 55, el jardín 953, y termino esa zona de Francisco Álvarez con la primaria 66, que también tiene problemas serios en la cubierta, están sin agua y sin luz, perdieron las chapas, cayeron en el jardín de al lado, que es el 943. Esto sería, te digo, la Reja Álvarez. Y luego, no sé de qué me estoy olvidando. Estoy contando más o menos. Sí, en Paso del Rey, el jardín 903. La escuela 80, Moreno Sur, la secundaria básica 16, que no existe más, se desplomó. Y bueno, lo que es la primaria, con las dificultades que tienen que ver con la luz, con el comedor, que bueno, que no está funcionando, porque además hoy el servicio alimentario no funciona, porque muchos de los proveedores que entregan frescos, bueno, sufrieron los mismos cortes de luz, así que esto se va a estar normalizando, entiendo, en el día de mañana. O sea que hay muchas escuelas que no tienen el comedor. No, hay muchas que no tienen el comedor. En estas zonas, que son las afectadas, no las más afectadas. Ah, bueno, por eso. La Reja Álvarez, Moreno Sur, Paso del Rey. Uh-huh. De Moreno Norte te puedo nombrar la primaria 21, la 19 y la 4 que tuvieron pérdidas parciales de chapas. Bueno, no sé si te di todo porque lo tengo en la cabeza. Yo estoy ahora en el barrio de La Porteña. Así que bueno, este es más o menos el panorama. Mariana, algo que va a tardar muchísimo en poder reponerse todo, sabemos que son, nosotros estuvimos por la 23, por ejemplo, y la verdad que quedó dañada toda la estructura. ¿La escuela 23 de Cortejarena? ¿Primaria? Sí. Sí, te la nombraba, la primaria uh-huh. con la SB35. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Están al aire. Acá en la zona de La Porteña acaba de llegar el camión con agua, y la verdad que es una zona muy castigada donde la información no está circulando porque no hay luz. Uh-huh. A lo mejor hay vecinos escuchando, si lo pueden pasar. Hola, sí, te escucho. Decinos la dirección. Hola, sí, te escucho. Sí. Decinos la dirección donde están llegando los camiones de agua y lo que quieras comunicar. La calle es Guido Hispano y la esquina de la unidad sanitaria, que el Tiziano y Hispano, acá está el camión con el agua. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho, sabemos que están haciendo la recorrida, así que están abiertos los micrófonos después cuando tengamos el relevamiento para poder informarlo a los oyentes de la 90.1. Sí, nosotros por la tarde vamos a tener una reunión con autoridades del Consejo Escolar y del municipio y vamos a tener una evaluación más clara de la situación. ¿Dónde y cuándo se va a realizar esta reunión? ¿A qué hora, digo? Por la tarde, después de las 5 de la tarde. Después. No tengo lugar todavía, pero va a haber una reunión donde vamos a poder evaluar esto. Bueno, la expectativa entonces, porque hay muchos oyentes que llaman para preguntar qué sucede con las escuelas, así que estaremos comunicándonos nuevamente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno, nos daba algunos datos de las escuelas que fueron afectadas, muchísimas. Algunas, el 903. Jardín 903 de Paso del Rey, la escuela primaria número 9 y la escuela primaria número 18. También la media número 8 dentro de la zona de La Reja y Álvarez, la media 14, la primaria 23, la media 11, la SB 35, el jardín 943, la escuela 80 y la escuela básica 16. Toda esta información, están haciendo un relevamiento desde SUTEBA para informar cuál es la situación que se vive en cada una de las escuelas. Situación que va a tardar mucho en reponerse, muchos alumnos que van a quedar sin clases por un largo tiempo. Los oyentes también se comunican e informan, en la media número 3 de Paso del Rey tampoco hay clases. ¿En la media? Número 3 de Paso del Rey. Bien, ¿algo más de información? No, escuchaba la información que estaba... Escuchaba la información que estaba haciendo conocer Mariana Cataño, y sería recomendable por parte de aquellos vecinos cercanos a La Porteña que escucharon esta información, que lo hagan circular, que comenten con los vecinos y sobre todo aquellos que están cercanos a las zonas que están sin luz, que les hagan saber que están repartiendo agua, bueno, ahora en la dirección que ahora Cintia va a volver a recordar. Sí, es cerca de la unidad sanitaria en Tiziano y Guido Espano. Exactamente. También se comunicó, hay muchos llamados y agradecemos que así sea, porque van informando y nos están informando de lo que está sucediendo en el distrito de Moreno. Hola, soy Julián, el cafetero de Paso del Rey. Hoy estuve en Paso del Rey y Edenor está arreglando la luz en Córdoba y La Ribera, o sea, en el puente. Y muy bueno el trabajo de ustedes, chicos. Gracias, yo soy de Merlo y todavía estoy sin luz, pero tengo agua. Muy bien, también Sebastián Carrera sigue mandando mensajes a Recorte Informativo, al Facebook. Dice, en Pompeya ayer también dieron luz con todos los cables cortados y tirados en la calle. Es raro, ¿no? También forma parte de la ironía. Y recién nos comentaba que en la zona de Parque Paso del Rey también sucede lo mismo, en algunos lugares en donde genera preocupación en la gente, por lo que decía Omar Núñez. ¿Cómo van a devolver la luz si hay cables que todavía están tirados en las calles? O lo que decía un vecino, ¿no? Que dieron luz con 380 watts cuando tendría que haber sido de 220 y quemó toda la instalación interna de las casas. Exactamente. Vamos a continuar en Recorte Informativo. Recién hablábamos con Mariana Cataño. Hoy va a haber una reunión de luego de las 5 de la tarde con la municipalidad y también con el Consejo Escolar, buscando soluciones y también comunicando lo que está sucediendo en las escuelas. Otro mensaje que llega. Hola, soy Valeria. A mí me tiró la casita en Guido Espano y San Carlos. ¿Dónde me puedo anotar para conseguir alguna chapa? Porque quedaron inservibles las mías. Gracias. Lo que hacía la municipalidad hasta que nosotros hicimos el recorrido es pedirle a la gente que se acerque a la municipalidad. Allí hay un grupo de personas que están anotando y van a dar más asesoramiento, o si no, el teléfono de la municipalidad, el 462-0001. Allí en comunicaciones solicitan a dónde tienen que hablar, me imagino que es acción social o desarrollo social, para tener más información de cómo pedir asistencia a las familias más vulneradas. Bueno, ahí Mariana Cataño daba información de las escuelas, los oyentes también nos informaban de lo que está pasando en muchos puntos del distrito, es decir, dónde todavía permanecen sin luz, dónde está volviendo la luz y tienen agua, hay llamados telefónicos. Está en línea, vamos a ver, ¿qué tal? Buen día, ¿quién está en línea? Hola, buenos días, me llamo Elida, soy del barrio Reconquista. Sí, Elida. Mira, te quería comentar, los otros días cuando vino Crónica para el lado de La Ribera, a filmar todo lo que había pasado, llegaron los patobicas del señor Otacé. Disculpa que me ponga así. Es okay. Lamentable lo que se ha visto. Han prepoteado a la gente, tanto a la gente como a los mismos del noticiero. No dejaron que pasen las barbaridades, lo que pasó con el tornado en el barrio. Te digo, hay chicos que están sin comer desde el miércoles. No tienen agua, no tienen ropa, no hay leche. no hay nada. Necesitamos urgente que alguien se mueva del gobierno. La señora Cristina ni siquiera sabe lo que está pasando en Merlo. Es impresionante, no quedó casa en pie. Claro. Hay muchísima gente muerta, es lo que se está diciendo acá. La gente se está ayudando entre sí. Yo tuve que ayudar con agua. Salí de mi bolsillo a comprar leche y harina. Salí a buscar ropa, calzado, alimento. Pero nadie, nadie, del señor intendente que dice llamarse señor intendente Otacé, jamás se ocupó del barrio. Quiero que sepa todo, toda la Argentina, que el señor Otacé es lo más mafioso que hay acá en Merlo. Jamás se preocupó en venir y decir, necesitan agua, necesitan algo. Ahora están pidiendo que le dan chapa solamente a la mujer que está embarazada. Nada más. A nadie más van a ayudar. Así que al que tiene chicos no van a ayudar. Al que está enfermo, que está lastimado, tampoco van a ayudar. Hay gente mayor que necesita ayuda ya. La gente está siendo ya popular. ¿Por qué? Porque nadie viene a ayudar. Y yo le pido, por favor, a alguien que venga y vea. No dejan pasar a ningún noticiero para que firme lo que ha pasado en el fondo del barrio Reconquista. Elia, gracias por dejarme hablar un momento. No, Elia, y ojalá por favor. Que estos escuchen todo, que escuchen por todos lados lo que está pasando. Elida, te agradecemos la comunicación y, no, y hay mucha, favor, mucha gente que está llamando de Merlo para decir exactamente lo mismo. Decimos, Otacé y su actitud mafiosa, que la conocemos ya hace bastante tiempo, pero también nos preguntamos qué pasa con Acción Social de Nación, Desarrollo Social de Nación. Nadie, si saben lo que está pasando vino, en Merlo. Nadie vino. ¿Sabés cuándo vinieron a sacar unos pocos pinos del barrio que se ha caído? Los otros días que vino Crónica. Desde entonces no se vio a nadie más ayudar. A nadie más. Por eso te digo, me da vergüenza. Esa gente que va y lo sigue votando por cuatro chapas locas que le dan cuando van a votar, o por la Coca-Cola, o el vasito de Coca, o el sándwich, me da vergüenza que la gente todavía lo siga votando. Te juro, me da vergüenza. Y ahora están comentando que lo está preparando al hijo para que el hijo, cuando él entregue la intendencia, entre el hijo. Y siga haciendo lo mismo que siga haciendo él, o peor. Por eso desde ya quiero que todos escuchen todo esto y sepan lo que se viene preparando el pueblo nuestro. Es lamentable, es lo único que puedo decir. Elida, ¿hay alguna reunión que ustedes están organizando, lugares en donde se convocan para organizar? Mira, no, porque pasa que en todas las esquinas están haciendo fogatas a la noche, porque supuestamente están entrando a saquear en casas, en supermercados, y la gente es de la única forma que se está cuidando, porque el barrio está sin luz y sin agua en parte. Sí. La mayoría de la gente no tiene luz. Claro. Y vos ves que la gente está teniendo mercadería, leche, carne, porque ¿a dónde vas a llevar si nadie tiene luz? Viene por sectores, pero desde según de qué parte hasta la ribera no va a haber luz porque no hay más cables tampoco, se han llevado los cables. Elida, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes por este poquito de atención que me han dado. Un abrazo muchísimas grande. Muchísimas gracias y muy bueno el programa como lo están llevando. Un abrazo gracias. Grande chao, a todo gracias. El pueblo Reconquista. Gracias, Elida. Gracias. Es de Reconquista, cerca de la Ribera. Nos decía los relatos que ya se reprodujeron en el fin de semana que escuchábamos y que describe la situación que se vive en Merlo. Sí, la agencia de noticias Pelota de Trapo también publicó un audio. Vamos a ver después si lo podemos bajar, porque hubo una fuerte represión policial. Un grupo de vecinos se unió el fin de semana para reclamar por esto, cortaron la ruta. Quienes llegó la policía para reprimir, esto fue en Merlo, y Pelota de Trapo publica: sin luz, sin agua, sin esperanzas, los vientos y las aguas se arremetieron contra la pobreza eterna. Los hombres y mujeres de los barrios más precarizados de Merlo salieron a la calle a clamar ayuda. La respuesta fue veloz. Infantería disparó con balas de goma y arrojó gases lacrimógenos. Ahí están, en sus casitas, ya sin techo, ni siquiera techos de cartón, y la oscuridad que cae como amenaza cada noche, con los brazos abiertos y el alma en pena, esperando, siempre esperando. Bueno, ahí leías lo de la agencia Pelota de Trapo y uno escuchaba las primeras palabras de Elida casi quebrándose de la emoción y de lo que se está viviendo en Merlo y describiendo esta situación, cómo no conmoverse con estas situaciones que se reproducen. Ayer lo escuchábamos en diferentes puntos del distrito y hoy también los oyentes se hacen escuchar llamando al 466-6559 y mandando mensajes al 1561-540359. Más información de esta represión en Enred, porque enviaron a un compañero que llegó hasta el lugar y pudo sacar fotos y tomar testimonios de lo que sucedía el viernes y a la tarde, cuando los vecinos reclamaban, luego del temporal, ayuda, y llegó la represión. Si te querés ingresar y tener esta información, podés hacerlo en www.anred.org. Dice lo siguiente: esta tarde, es decir, el día viernes, la Infantería de Policía Bonaerense reprimió con bases y balas de goma vecinos y vecinas de Merlo, provincia de Buenos Aires, que cortaban la ruta número 7 y las vías del tren para manifestar el pedido de ayuda a las autoridades locales, después del temporal que afectó gravemente la zona, dejando a muchas personas sin casa, sin agua potable ni servicio eléctrico. Más de 200 vecinos y vecinas que cortaban la barrera a la altura de los Patitos, ruta número 7, sobre las vías del tren que une la zona del oeste del conurbano. Fueron a reclamar la municipalidad de Merlo por la falta de luz y agua que dejó el temporal, pero la policía de la provincia los reprimió. Hay fotos, imágenes de lo que fue la represión, del accionar de la policía y por supuesto también de cómo quedó devastada la zona. Bueno, ahí estábamos escuchando y describiendo también lo que informan los medios alternativos de lo que sucedió en Merlo. Siguen llamando mensajes, siguen comunicándose a la gente, con mucha necesidad de hablar, Cintia. Sí, llegó un mensaje de alguien que se acercó y nos dejó una nota. Dice: vengo de Denor. Hay dos colas, una para reclamar y otra para pagar. Esta última avanza y la de reclamos no dejan pasar. Nadie da una explicación. Le pedimos al de seguridad que llame al gerente para que nos dé una explicación y nada. Soy de barrio Gaona. Nadie apareció. Solo el padre Gaby de la capilla de la Reja. Desde el miércoles estamos igual. Solo nos tenemos los vecinos. El único medio que nos informa es esto y le agradecemos. Antes de las elecciones pasaban cada rato dejando las boletas, Con la misma logística deberían haber pasado a repartir agua y a dar explicaciones. Esta carta es de Karina de Barrio Gaona, que se acercó hasta aquí a Saavedra 81 y nos dejó esta nota. Repetimos, hay mucha gente reclamando en el honor, intentando hacerlo, pero nadie quiere dar explicaciones. Hay dos colas, una para pagar y otra para reclamos. La de pagar avanza. La de reclamos no dejan pasar a nadie. Continuamos nosotros en recorte informativo, nos acomodamos y regresamos en instantes aquí en la 90.1. Show me. de la morgue, nene. Porque estás hundido en tu propia herida. Porque estás hundido en tu propia herida. Te encanará un Robocop sin ley. No, no, un gran olor que policía hecho en Detroit. Bueno, seguimos en recorte informativo. Hay un comunicado de prensa que llegó a esta radio. Dice lo siguiente: a 5 días de la catástrofe climática que azotó a la zona oeste y sur del conurbano bonaerense, desde el partido de Moreno, las organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales denunciamos la total inoperancia del Ejecutivo local, ya que ni siquiera cuenta con datos oficiales acerca de las víctimas fatales, heridos, desaparecidos y detenidos en confusos episodios sucedidos en los barrios, ni de la magnitud de los daños ocasionados por el temporal. Observamos que nuestros barrios están siendo ocupados por las fuerzas de seguridad con la intención de reprimir la protesta social como la única medida adoptada por el gobierno, manifestando una clara intención de reprimir, controlar y vigilar, sin tener en cuenta que la necesidad básica pasa por la reconstrucción inmediata de las zonas más afectadas. La ausencia sanitaria y de trabajadores sociales manifiesta un claro abandono de parte del gobierno. Mantuvimos 2 encuentros con funcionarios del Ejecutivo local, en este caso con la licenciada Gladys Peretta y el señor Román Pacheco. Consideramos que la respuesta ante los puntos abajo mencionados fue discursiva, evasiva y sin consideraciones de la dimensión de los hechos. Los puntos que exigimos son los siguientes: crear un comité de emergencia integrado por todos y todas las referentes de las distintas agrupaciones, un centro de acopio para la distribución de insumos, declaración de emergencia provincial y distrital, declaración de emergencia sanitaria, listado de detenidos, fallecidos y asesinados, apertura de centros educativos y sanitarios para asegurar la atención a niños, alimentos y agua, transporte público gratuito para los barrios afectados. Denunciamos entonces la complicidad de los medios masivos de comunicación al no informar sobre la magnitud y gravedad de los daños, pérdidas materiales y humanas. Se convoca entonces al día martes 10 de abril a las 11 horas en acceso este y ruta 23. Los que adhieren a este comunicado de prensa son la CCC, Proyecto Sur, el Partido Obrero, el MIR, el Movimiento Popular La Dignidad, Libres del Sur, Barrios de Pie, ATCTA, Autoconvocados Moreno 2000 Norte, la CTD Aníbal Verón, el Bachillerato Popular El Cañón, el anexo ATE, y el movimiento 29 de mayo. Este es un comunicado, se convoca entonces para el martes 10 de abril a las 11 horas en Acceso Este y Ruta 23. Leíamos el comunicado que enviaron los referentes de organizaciones sociales, políticas y sindicales. Hay una convocatoria para mañana a las 11 en Acceso Este y Ruta 23. Allí se van a hacer los reclamos. Hay pedidos contundentes, datos específicos se solicitan y también ayuda oficial y acción por parte del gobierno municipal, provincial y nacional, ya que consideran que es insuficiente lo que se está realizando hasta el momento. Tenemos una comunicación para hacer en estos instantes, luego la palabra también de Gustavo Zarza, que es de Proyecto Sur, pero también conoce acerca del tema del agua y lo que pasa con APSA, así que estaríamos compartiéndolo con ustedes, una entrevista que realizamos en estas jornadas de cobertura especial de la 90.1. Se comunicaron a la radio, están escuchando la radio, Marina Lescano del barrio La Porteña 2 ha hablado con nosotros también, hemos estado nosotros en el barrio La Porteña, recordemos que es una zona donde mucha gente ha tomado algunos predios por la necesidad de viviendas. Marina, te escucho, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Marina Lescano del barrio La Porteña 2 y quería desenmascarar a las personas que están diciendo que en el barrio de La Porteña 2 están llegando cosas. Acá no llega nada, no recibimos ayuda de nadie, no estamos ayudando entre vecinos. Voy a mandar al frente al señor Ricardo Wright, que me hizo, nos acercamos a un camión municipal, me hizo preparar un listado de gente, de las necesidades de la gente. Supuestamente iba a bajar un camión acá, ese listado se lo entregó en mano a Jessica Lozano en la municipalidad y hasta ahora no recibimos la ayuda de nadie. Marina, ante esta situación, ¿cómo está el barrio? Es un desastre. Nadie vino a levantar los árboles. Una vecina se acercó a la municipalidad cuando salió el intendente Mariano Hues a hablar ahí enfrente de la municipalidad. Le tomó los datos, le tomó el número de celular, se lo entregó a Jorge Romero. Dijo, ya te van a llamar, ya te van a llamar. Es una injusticia total, es una injusticia total en el sentido de que paran los camiones acá a 30 cuadras. La Porteña 2 es una manzanita de las viviendas que adjudicó Mariano Hues. Se volaron los techos, nadie apareció. Estamos a una distancia del galpón municipal, estamos a una distancia del galpón municipal. Ahí se ve movimiento, acá no viene nadie a ayudar a nadie. ¿Siguen sin luz? Sí, anoche dieron la luz. En una parte de la zona hay cables tirados con electricidad. Yo llamé a los bomberos, vinieron los bomberos, pusieron la cinta de peligro. Hay niños en la zona, hasta ahora no vino a reparar nadie nada. Es decir, vino en algunos puntos la luz. ¿Esto significa que también vino el agua? En algunas casas, pero vos ponete, imagínate, con semejante temporal, a una cuadra del río, el agua sale turbia, no tenemos agua en mineral, no alcanzamos, los vecinos corremos, cuando llegamos los camiones ya no hay nadie, porque imagínate la desesperación de la gente, viene de Casascos, Cacallares, Las Piñas, vienen de todo lado cuando ven un camión de agua mineral. ¿Entendés? Cuando llegamos nosotros, que hay gente discapacitada, un problema, una señora que tiene cáncer, acá enfrente hay otra chica que tiene cáncer, hay ancianos que no pueden correr. Nos están diciendo vamos a hacer el casa por casa. Acá no apareció nadie, es una vergüenza total. ¿Qué clase de gobierno tenemos? ¿Entendés? Tengo una bronca impresionante. Vos no sabés la bronca que yo estoy sintiendo en este momento. Pasan los días y la situación pareciera ser que en algunos barrios permanece igual. ¿Ustedes se están organizando? ¿Piensan hacer alguna medida de fuerza? ¿Están realizando asambleas para ver cómo solucionar este problema? Sí, la verdad que sí. Ya estamos cansados, o sea, estamos pidiendo todo por la buena y nos viven envolviendo de palabra en palabra. Estamos envueltos de palabreríos nada más. Nos toma, te estoy diciendo, señor intendente, le tomó los datos a una señora para poder conectarnos y que baje la ayuda social acá. No nos llamó nadie, no apareció nadie. nos estamos ayudando entre todos los vecinos, nada más. Esa es la única ayuda que tenemos. No, no tenemos leche, no tenemos agua, no tenemos cómo cocinar, nada. Ayer apareció la agrupación 29 de mayo a hacerle leche a los chicos acá en el barrio. Uh-huh. Es una vergüenza, es una vergüenza total. Y a través de ustedes recién nos notificamos nosotros, porque yo tengo luz, porque vino hoy a la mañana, yo tengo luz, puse la radio de ustedes, porque ustedes varias veces me entrevistaron a mí. Sí. Soy la referente del barrio La Porteña 2, y yo escuché recién a través de ustedes que a las 5 se van a juntar a hacer una reunión municipal. La gente de acá del barrio ya quiere ir y espera la respuesta allá enfrente del municipio. Marina, de ya muchas gracias por estar escuchando y comunicarte con nosotros. Por favor, que le avisen a Edenor que vengan a levantar ese cable, que es un peligro total. Decinos dónde está ubicado, en qué calle está ubicado, así tomamos nota. Monteagudo y Las Pareras. Monteagudo y Las Pareras. Sí, por favor, yo ya le avisé al los bomberos, ya pusieron la cinta de peligro. Que vengan a levantarse el cable, que tengan un poquito de conciencia. Edenor largó la luz sin fijarse cómo está la zona primero. Bueno, Marina, de ya muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Hasta luego. Chao. Ahí escuchábamos a Marina de La Porteña. Muchas veces hemos realizado entrevistas con ella respecto al déficit habitacional, pero en este caso puntual mencionaba la bronca que hay por parte de los vecinos que escucharon la radio, que quieren participar de las diferentes actividades que se están realizando en diferentes puntos del distrito para empezar a organizarse y también mencionar lo que se vive en el barrio. Señalaba que en Monteagudo y Las Pareras hay caídas de postes y que solamente los vecinos están tomando precaución y que hay una fuerte ausencia por parte del Estado y de personal de Edenor. Llegaban reclamos de los vecinos, aquí tenemos uno que nos explicaba cuál es la situación que se está viviendo en las puertas de Edenor. Por eso le pedimos colaboración a María Eva Mangieri de la Asociación de Usuarios y Consumidores, porque cómo se tienen que hacer los reclamos en esta magnitud que tenemos, en donde hay grandes zonas de Moreno que están sin servicio eléctrico. Le agradecemos por estar aquí, tiene algunas dificultades con la voz, pero vamos a tratar de transmitirle a los vecinos las formas, las mejores formas para poder reclamar. Gracias, Eva. Gracias a ustedes. Bueno, pido disculpa de antelación, antirradial mi voz, pero es cuestión sumamente urgente la que están viviendo varios barrios de nuestro distrito, lamentablemente, por los sucesos que acá hicieron el día miércoles. En primer lugar, lo que quisiéramos transmitir desde la Asociación de Usuarios que represento es que los usuarios no perdamos los patrones de calma, y la mejor manera de ejercer nuestros derechos es hacerlo de una manera lo más ordenada posible, como para no dejar que muchas veces el maltrato o el destrato que recibimos por parte de los emisarios de las empresas nos hacen poner tan nerviosos que empezamos a perder los registros de los del número de reclamo, de la factura, del presupuesto. Y ante la magnitud y la densidad de los bienes afectados, sobre todo ante la interrupción prolongada de un suministro vital como es la luz, y que en muchos casos está asociado directamente a la privación del servicio de agua, tenemos que en esto ser lo más organizados posibles los usuarios, y como comunidad empezar a vehiculizar los reclamos que sean de una naturaleza compartida. ¿Esto qué quiere decir? Que ante los diversos escenarios que se están presentando, porque hoy lo hablábamos con Cintia fuera del aire, que claro, cada caso es un caso particular en el medio de este escenario de caos. Sin embargo, hay escenarios que son más o menos, hay matrices, que es lo que estamos viendo que sucede. Un caso particular es el del usuario que está privado de luz, que está privado de la provisión del suministro de electricidad. Ese usuario, obviamente, lo que tiene que hacer es, y fundamentalmente mantener el registro de ese reclamo, reclamar por la inmediata restitución del suministro, y que la distribuidora, una vez que restituya el suministro, garantice la prestación en condiciones de calidad y continuidad previstas en el reglamento del suministro eléctrico. ¿Esto puede ser, tiene que ser individual o puede ser colectivo, sabiendo las zonas que hay afectadas? En general, nuestra experiencia nos marca que los reclamos aislados no es que va, a ver, porque hay muchos usuarios que esto lo pueden malinterpretar como mi problema no vale menos que el problema de un barrio. Es verdad, o sea, cada caso particular y cada casa puertas adentro se ve afectada de mil y un maneras. Lo digo con conocimiento de causa porque a mí me devolvieron la luz recién hoy y recién el agua hoy, así que es completo conocimiento de causa. En ese sentido, si hay un barrio, una cuadra afectada por el corte de suministro, lo más eficaz posible, porque lo sucede, lo que tenemos que hacer es, ante un escenario tan dificultoso, organizarlo de la manera que sea lo más eficiente posible, o sea, no someternos a una lógica de desgaste que conduzca a caminos infructuosos, que en la que es todo un caos de voces que están diciendo lo mismo, pero por canales separados. Sí. Entonces, es lo que más efectivo resultó siempre, históricamente desde que trabajamos en Moreno, es que el barrio que comparte un problema, una naturaleza común, que es puede ser un barrio X que esté completamente privado de la provisión del servicio de electricidad, es que los vecinos de ese barrio hagan una presentación ante la distribuidora. ¿Cómo se hace esto? Esto, pueden venir a nuestra asociación uno, dos representantes, dos vecinos que se encarguen de juntar los números de cuenta de los usuarios afectados. Nosotros hacemos la presentación, la escribimos, la firmamos, y como miembros de la comisión del ENRE, de la Comisión de Usuarios Residenciales del ENRE, la presentamos en primera instancia a ENOR y sucesivamente al ENRE, que es el ente regulador, el ente nacional regulador de la electricidad, que obviamente en un escenario así va a estar saturado también, pero bueno, eso no lo manejamos nosotros. Claro, no lo priva de la responsabilidad que tiene de resolver el problema concreto. Otro problema que es muy delicado tiene que ver con la calidad del suministro una vez que se repone, como hubo un margen de maniobra de reponer en casos del suministro cuando todavía estaba el cableado activo, digamos, estaba el cableado colgante ahí en la vía pública. Esto según lo que me han informado ustedes mediante las comunicaciones de los vecinos. Ahí esto ya es un tema de seguridad pública. Acá el procedimiento es distinto. Acá el usuario que tiene esta situación tiene que llamar directamente al ENRE, que es el número 0800-333-3000, y solicitar directamente la cuadrilla del ENRE por una cuestión de seguridad de la vía pública, que no puede haber cableados, digamos, expuestos, más allá de que obviamente el temporal es realmente inédito en la zona y realmente todos vemos que por qué causa están todos los cables tirados y los postes. El procedimiento de devolución de la electricidad tendría que tener previsto y resuelto previamente la cuestión del cableado, digamos. Repetimos, 0800-333-3000. Exacto, ese es el teléfono del ENRE. Voy a dar el del OCABA, que es el organismo de control de aguas de la provincia de Buenos Aires, para aquellos usuarios que estén sin suministro de agua. Es el 0800-666-2482. Y desde la asociación los invitamos a todos los usuarios que tengan que se vean afectados en la regularidad de las provisiones de los servicios públicos, sobre todo porque es casi, digamos, nuestra especialidad del servicio público, es a lo que nos dedicamos desde que nacimos como entidad. Es que se acerquen por barrios, que se acerquen los que comparten problemas comunes y poder darle mayor sustancialidad de la que ya tienen, digamos, los reclamos de los usuarios para que pese un poco más la voz del usuario y compensar esa asimetría que hay entre la distribuidora y el usuario aislado. En este sentido, lo que quiero transmitir a la audiencia es que, por favor, en los casos en que les hayan restituido el suministro eléctrico con una irregularidad en la tensión, en general es sobretensión, o sea, más de 220, y por esto se les haya quemado algún artefacto eléctrico, o sea, heladera, microondas, lo que fuere, que por favor, antes de reparar, presupuesten todo con un servicio técnico habilitado, o sea, que tenga factura, que facture con número de CUIT, responsable inscripto, porque en los casos en los que haya daños en artefactos eléctricos por faltas y fallas en la prestación del suministro o en la reposición, los usuarios están habilitados a reclamar ante la distribuidora la indemnización de las sumas que pueda demostrar con documentación efectiva por la reparación o reposición de artefactos que hayan sido dañados por la prestación deficitaria del suministro. En este sentido es que es importante que el usuario vaya haciendo la hoja de ruta. Yo sé que es casi un trabajo, pero a veces ejercernos como ciudadanos y sujetos de derecho conlleva una especie de responsabilidad indelegable, que es mantener el mayor orden posible para garantizar que nuestros derechos como usuarios sean respetados y se den cumplimiento en términos generales y óptimos. Eva, muchísimas gracias. Sabemos que estás haciendo un esfuerzo para poder hablar, pero volveremos seguramente porque hay largas filas de reclamos y te agradecemos mucho la presencia aquí y volvemos a hablar nuevamente. No, por favor, les agradezco a ustedes la invitación. Ahora luego también vamos a repetir los números que daba Eva. También quien está en línea es Juan Ruedi, es militante del 29 y que nos va a mencionar lo que observó en la mañana del día de hoy. Estábamos preguntando qué escuelas están afectadas. Bueno, Juan tiene información. Fernando, te saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Sí, hoy, yo soy docente de la secundaria 16, que funciona en el edificio de la escuela 80. Sí. Bueno, el edificio que corresponde a la secundaria básica, o sea, está destruido. Hoy en hora de la mañana estuvo presente la gente de SUTEBA, Mariana Cataneo, ahí estuvo hablando con los docentes que se encontraban, luego vino gente del consejo escolar que tomaron la decisión de, digamos, por el peligro que implica, ya que el patio se comparte con la primaria, de derrumbar las paredes que habían quedado, así que la situación es muy crítica. O sea, en este momento, digamos, literalmente la secundaria básica 16 no existe más, el edificio, y bueno, ahí los docentes y directivos estaban evaluando cómo seguir adelante, porque lo que hoy conversamos con los docentes es que ya los alumnos y la comunidad está muy castigada, las casas sufrieron muchos daños, como bien lo vienen cubriendo ustedes, y que la escuela por ahí es el único lugar que le queda a los chicos como para acercarse, y así que estábamos viendo de qué forma se iba a dar clases, y si en el Zoom, de qué forma, eso lo estaban evaluando y seguramente se resolverá en el día de hoy, ¿no? Es decir, se está pensando cómo seguir con el ciclo electivo. Sí, sí. Si bien el edificio no está, pero también está esta cuestión de una situación tan crítica, no dejar a los alumnos en una situación de abandono, ¿no? Por lo menos es que tengan el espacio de la escuela como para poder asistir y poder ir viendo de qué manera se va generando una respuesta desde la comunidad a esta situación que es crítica, digamos. O sea, literalmente la secundaria básica 16 no existe más. O sea, las ruinas que habían quedado están siendo demolidas en este momento porque constituían un peligro, ya que están en la zona contigua al patio. Juan, te llamábamos porque queríamos saber qué es lo que va a pasar mañana, porque hay una convocatoria de organizaciones sociales reclamando puntos concretos al municipio de Moreno. ¿Ustedes son parte de esto? Sí, sí, se estableció un espacio de coordinación con todas las organizaciones sociales, donde están la CCC, la CTD, Movimiento Popular La Dignidad, el MCT, CTA, bueno, un conjunto muy amplio de organizaciones, donde hay un pliego de reivindicaciones que van más allá solo de declarar la emergencia, sino que hay reclamos muy puntuales que entendemos que el Estado debe resolver. Así que seguramente hoy a la tarde se va a estar determinando el carácter del reclamo puntual, ¿no? Bien, hoy hay una reunión entonces. Sí, hoy en la tarde se va a terminar de resolver y a partir de eso seguramente saldrá la actividad a realizar, ¿no? Todavía no estaba del todo resuelto, pero sí lo que se hizo fue centralizar la información respecto a la cantidad de situaciones críticas que se evidenciaban en cada uno de los barrios y también la insuficiente atención del Estado municipal respecto a cuestiones puntuales, ¿no? Así que eso es lo que se vio y que creo que ha sido reflejado por todas las opiniones de los oyentes que han estado llamando a la radio, y es una situación bastante crítica que entendemos que se debe resolver de inmediato. Hay un dato que a mí me llama la atención, porque a nosotros nos llegó un comunicado acerca de esto, que habla de la cantidad de detenidos, fallecidos y asesinados, dice. ¿Ustedes tienen datos o las organizaciones sociales tienen datos de que hubo detenidos en estos días a partir de la tormenta y también con la presencia de la fuerza de seguridad? Ahí hay una cuestión complicada que se manejó desde dos aspectos. Nosotros particularmente como 29 de mayo entendemos que ha habido una operación de inteligencia agitando la cuestión de los saqueos de barrio contra barrio, cuestión que se hizo en el 2001 para inmovilizar a las comunidades. Y por el otro lado, el fuerte operativo de saturación de fuerza de seguridad, que sabemos con la lógica que actúan, participamos en Correpi y venimos denunciando la cantidad de atropellos y asesinatos cometidos por la fuerza de seguridad. Tenemos algunos datos que no hemos corroborado, que en la zona de Parque Paso del Rey aparentemente habría un caso de gatillo fácil. Digo, esto no lo hemos podido corroborar. Ustedes saben que está muy complicado poder acercarse a diferentes puntos, pero sí hemos escuchado algunas situaciones de abuso por parte de gendarmería que nos han comentado, sobre todo jóvenes, ¿no? Porque era desproporcionado el operativo y eso ha generado niveles de violencia que a la tragedia han generado un cuadro aún más crítico, ¿no? Esto forma parte del reclamo general de las organizaciones. Bien, vamos a estar entonces pendientes de este dato, Juan, si apenas tengan información acerca de esto para poder comunicarlo a través de la 90.1, que es lo que estamos tratando de hacer, y expectativa también por las reuniones que se van a realizar hoy a la tarde, una de ellas la que ustedes están hablando, en donde hay varias organizaciones que emiten esto y hacen pedidos concretos también a la acción del gobierno municipal. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, cualquier información que tengamos la vamos a hacer llegar a la radio. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Juan Rodi hablando sobre esta organización que lo están haciendo diferentes expresiones políticas y sociales, pero también el dato que mencionaba, lo que sucede en la escuela 80, más precisamente en la secundaria 16, que ya no existe, se está viendo cómo seguir con las clases y que ha participado gente de SUTEBA, ya lo había mencionado Mariana Cataño cuando habló con nosotros, y también personal del Consejo Escolar. Antes, Eva Mangieri dando datos de cómo son las formas para reclamar que fueron más efectivas a lo largo de la historia. Hay mucha gente que está organizada, está en las puertas de DENOR tratando de reclamar, no dejan pasar a nadie. Hay un trabajo que se tiene que hacer, que es el reclamo colectivo. Si hay un barrio entero que no tiene suministro eléctrico, se pide que haya una persona, una, dos personas, que organicen el número de cuenta y se pueda hacer de manera colectiva un reclamo acerca de la ausencia del suministro de energía eléctrica en ese barrio particular. Evidentemente la asociación de usuarios no va a dar abasto si todos los vecinos llegan a la asociación de usuarios. Por eso es importante que una o dos personas organicen al barrio. Es difícil una organización cuando pareciera que todo es un caos, pero es la manera también de reclamar para tener respuestas más efectivas. Y llamar al ENRE es otra de las formas que nos decía Eva. El ENRE es el 0800 333 3000. Ahí hacer el reclamo, porque hay una cuestión que es fundamental, que es los cables tirados en la vía pública. Hay que llamar porque está en riesgo la seguridad y la vida de las personas. El reclamo se tiene que hacer al ENRE, al 0800-333-3000. Y también se puede llamar a otro organismo que es el OCABA, que es el 0800-333-3344, repito, 0800-333-3344, que es el OCABA, para hacer reclamos y denuncias en relación al servicio de agua. Esto nos informaba Eva Mangieri, la necesidad de organización para poder hacer estos reclamos y que si son de forma colectiva son más eficientes. O esto mostró también a lo largo de la historia que de trabajo que tiene la Asociación de Usuarios y Consumidores. Pasamos también el número de usuarios y consumidores para hacer consultas. El 463-8551. Usuarios y consumidores de Moreno. Repito, 463-8551 para que hagan consultas necesarias y se les pueda explicar a ustedes cómo son las mejores formas de hacer reclamos. Si hay un barrio entero que no tiene suministro de luz, tiene que organizarse y de forma colectiva hacer un reclamo en el barrio. Para esto se necesita que una o dos personas estén a cargo y puedan juntar la información que es necesaria. Repito el número de la Asociación de Usuarios y Consumidores: 463-8551. Cualquier información pueden llamar también a la radio y les transmitimos estos números de teléfono. Bueno, ayer escuchábamos a los vecinos que estaban cortando la ruta 25 en vivo en la 90.1 y hoy reproducíamos su palabra mencionando que si no había respuesta, si no volvía la luz, iban a estar haciendo un corte a las 10 de la mañana. Esto no está sucediendo en estos momentos, pero la luz no volvió. Está en comunicación telefónica Julio, uno de los vecinos, para hablar con nosotros. Julio, siguen sin luz. Hola. Hola. ¿Me escuchás, Julio, ahí? Hola, ahora sí le escucho. Sigue sin luz en el barrio. Ahora sí, mira, seguimos sin luz, nos acercamos hasta Edenor. Edenor no nos da respuesta, dice que no sabe más o menos cuánto tiempo nos van a tener sin luz. Fuimos a la municipalidad dijo que no iban a solucionar el problema del agua, todavía nada. Eso que supuestamente hoy no hay agua. Gente por asunto de que quedaron sin nada, también estamos acá en Acción Social, que tampoco se nos están diciendo que que no hay respuesta, si recién mañana se van a acercar con asistencia social del barrio, así que nosotros hoy lamentablemente no queríamos hacer, pero continuamos el corte de las 5 hasta las 12 de la noche. Es decir, van a realizar un corte a las 5 de la tarde en ruta 25. Sí. Cuando se acercaron a Edenor, ¿qué les mencionó la empresa Edenor cuando ustedes señalaban esta situación que están viviendo? La empresa Edenor dijo que no tomó el reclamo, todo, pero que lamentablemente ellos no tienen respuesta para darnos, que hay que esperar, que se está trabajando, pero no tienen más, digamos, no tienen más personal para trabajar, así que nos dijeron que más o menos 15 a 20 días más y vamos a estar sin luz. 15 así. Días, si no se soluciona esto, va a durar la situación. Va a durar situaciones, si no se soluciona esto, todos los días vamos a mantener el corte. ¿Y con el agua cómo están resolviendo, más allá de lo que se mencionó en la Municipalidad de Moreno? Con el agua nos van a bajar, digamos, camiones dos veces a la semana, que es insuficiente, la verdad que es una tomada de pelo que nos están dando. Mariano quiso ir, Mariano se acercó, ayer se iba a acercar, dijo que hoy se iba a acercar, pero en varios barrios fue Mariano, habló, dijo que se queden tranquilos, que la ayuda va a llegar, y yo me estoy comunicando con esos compañeros que la verdad desde que fue hizo política y lamentablemente no apareció nada. Desde todos los clientes ella no lo puede llegar, así que yo no voy a permitir que se acerque a donde nosotros haciendo la manifestación. Si se acerca, que vaya con propuestas, pero que se va a cumplir. Bueno, repetimos entonces, hoy va a haber por parte de los vecinos del barrio San Carlos un corte. Un corte a las 5 de la tarde se va a realizar. ¿Esto es en el mismo lugar del día de ayer? El mismo lugar, sí. Bueno, de ya muchas gracias, Julio, por contarnos la situación que se está viviendo en el barrio San Carlos, por remarcar esto que les mencionaron en Edenor y esta situación que los lleva nuevamente a hacer este corte. Bueno, muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Julio, uno de los vecinos que hablaba con nosotros y comentaba la situación que se está viviendo en el barrio San Carlos, comentando que se va a realizar el corte a partir de las 17 horas, Cintia, hasta las 24, así lo mencionaba. Bien, hay más información, hay también datos que uno lee a través de las redes sociales que impactan, porque uno transmite lo que sucede en la bronca también de la gente. Vamos a ver si lo puedes leer, por favor, Bernardo, porque no, a veces no comprendo un poco la letra. Pero hay un dato de Javier Ríos, que ofrece un galpón y una camioneta para quienes puedan recolectar insumos y después ayudarlos. Él tiene una camioneta y un galpón, si lo requieren, para allí guardar cosas y luego repartirlas. ¿Esto es así? Esto es así. Ayer, los compañeros de Peor para el Sol, un programa de FM Moreno, hacían una nota con un vecino, que justamente es Javier Ríos, que ofrecía esto, una camioneta y un galpón, para lo que se necesitara. Y bueno, que los vecinos... ¿De qué barrio es, Cintia? Los vecinos, a ver si podemos, Pío 12, Paso del Rey. Exactamente, de Paso del Rey. Pío 12, 2111, dice, Paso del Rey. Ya saben que tienen a disposición un galpón y una camioneta para aquello que haga falta trasladar o acopiar o incluso refugiar personas que estén, digamos, con la vivienda en condiciones que no la hagan habitable. Esta información, fue gracias a una nota que hicieron los compañeros de Peor para el Sol, un programa de FM Moreno. Muy bien, entonces Javier Ríos deja aquí su teléfono y también la disposición de la gente que quiera colaborar, ofrece el galpón y la camioneta para los que puedan recolectar insumos y ayuda. En la Casa de los Nadies se sigue juntando ropa y también todo lo que se necesita. Ayer se hablaba de la necesidad de tener clavos para poder restaurar las casas, así que alimentos, agua, bidones puedes acercar, botellas vacías para después que sean cargadas y llevadas hasta los barrios más necesitados. En la Casa de los Nadies, entonces, es Piovano, en cerquita nomás del cruce de lo que es Victorica, del cruce de vías de Victorica. Allí se encuentra la Casa de los Nadies, te puedes acercar, dejar la información, dejar lo que puedas aportar y compartirlo con la gente que lo está necesitando en los barrios: ropa, clavos, pañales, útiles escolares, porque hay muchos chicos que se han quedado sin nada, y todo lo que puedas colaborar. Llegan mensajes al 1561-540359, algunos llegan entrecortados, imposible leerlos, pero también hay uno específico que dice: en Jardines, por segundo día, nos cortan nuevamente el agua, va y viene, le pedimos colaboración a todos los vecinos, el agua debemos cuidarla y no malgastarla, regando, baldeando las veredas o mangueras, llama un vecino aquí, comunicándose al 1561-540359. Sí, esto también se ve, ¿no? Cómo se utiliza el agua en algunos lugares, y sabemos que hay muchos que no tienen ni siquiera para lo necesario, lo que es la alimentación y poder proveer de agua a los chicos, o sea, a los adultos que están en el lugar, agua potable. Ahí Sebastián Carrera nos está mandando información a través de mensajes por el Facebook, dice: declaraciones del intendente de Morón a Radio del Plata, hay alrededor de 300.000 casas sin electricidad, mi tarea es exigirle a Edenor la restitución inmediata. Esto lo comparte Sebastián Carrera. Morón, otro de los distritos más afectados. Ayer hablamos con los compañeros de En Tránsito, que hacen una transmisión de emergencia porque tuvieron dificultades también con la torre, y por supuesto Morón ha sido declarado en estado de emergencia, situación que hasta el momento no conocemos de Moreno, y hay datos oficiales por parte del municipio de Morón que habla del porcentaje de gente que está sin energía, la cantidad de árboles que se cayeron, y en este momento también tenemos, hay alrededor de 300.000 casas sin electricidad. Fue uno de los reclamos que hicieron las organizaciones sociales, datos específicos acerca de la cantidad de lugares y problemas que hubo, y también una declaración de emergencia provincial y distrital, una declaración de emergencia sanitaria y el pedido del listado de detenidos, fallecidos y asesinados. Esto lo reclamaron las organizaciones sociales, que se están convocando para hoy a la tarde en una conferencia en donde se va a comunicar cuáles van a ser las acciones siguientes, entre ellas Proyecto Sur, el Partido Obrero, el Polo Obrero, el MIR, el Movimiento Popular La Dignidad, Libres del Sur, Barrios de Pie, ATCTA, Autoconvocados, Moreno 2000, CTD, Aníbal Verón, Bachillerato Popular El Cañol, y el anexo ATE y el Movimiento 29 de Mayo. Y escuchábamos a Juan Ruiz del Movimiento 29 de Mayo comentando sobre este punto específico que estamos señalando. Estamos en punto, las 12 del mediodía y un minuto, no en punto, y un minuto. Tenemos que estar finalizando el programa de hoy. Estaremos evaluando ante la coyuntura hacer un programa en vivo, no lo podemos anunciar todavía, pero esta radio está en manos de la comunidad, si es necesario volveremos a hacer una transmisión en vivo en este trabajo arduo que venimos haciendo desde el día miércoles a la noche, cuando azotó a toda la comunidad lo que es el temporal. Y esto también que se está reclamando a través de la gente, más acción. Hay ayuda de parte de la provincia y también del gobierno nacional y municipal, pero evidentemente no alcanza y muestra también la debilidad de un Estado que tiene poca planificación para algunas cuestiones. Esto es imprevisible, no se pudo planificar, pero hay datos que nos transmitían que muestran claramente la debilidad de un Estado para poder afrontar estas situaciones. Bueno, nos estamos yendo, como bien señalaba nuestra compañera, siguen abiertas las líneas telefónicas al 466-6559 o mandar mensajes texto al 1561-540359. Nos vamos, Cintia. Nos vamos, quédate en línea, comunícate con nosotros a Frecuencia Modulada Moreno a través del Facebook o también al Facebook de Recorte Informativo. Hay datos que vamos a ir publicando a través de las redes sociales. Y seguramente estaremos evaluando esto que dijimos anteriormente, la posibilidad de hacer un vivo, si no la repetición de Recorte Informativo de 4 a 7 de la tarde. Tratando de volver a la normalidad y recorriendo los barrios, en donde allí la situación es aún más complicada. Bueno, nos estamos yendo en la operación y producción periodística Bernardo Tosi, en la conducción Cintia Medina, y quienes habla Fernando Ochoa, hicimos Recorte Informativo en el día de hoy. Hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.